El programa desde el campo argentino de Polo. Ah, qué cheto. Presenta un auto nuestros. Ustedes son de otra marca, pero nosotros presentamos, viste, estamos con Renault, así que vamos a estar ahí. Muy bien. El Boreal, y encima vamos a estar regalando tickets porque Renault te va a llevar a conocer a Ricky Martin. Qué bien. Así en instantes entradas para venir a ver el programa. Vos ya tenés tu Ricky Martin. Jujeña. Entonces nos vemos el lunes. Dale. Nos vemos el lunes. Pará. Punto Caramelo el sábado. El sábado, Punto Caramelo a las 10 a.m. Diego Gentile viene. Diego Gentile, el capo Diego Gentile. Y mañana a las 4 de la tarde, vuelta y media. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy tiene ganas de pedir sushi, pero comió hace poco y le da culpa. Hágase un huevo duro y al sobre. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Chicos, acá Jesús del AFE, un fiel oyente de Urbana Play de ustedes, y me quiero olvidar de... ¿De qué, amigo? Me robaron 3 veces en 3 años el vehículo. ¡No! Y te mandamos un abrazo, este amigo. No, no, año, no me lo conté, que me deprimo, no me lo conté, que me deprimo. No, por favor, amigos, bienvenidos, te mandamos un abrazo, Jesús del AFE. Igual si es Jesús, debería saber, si te llamas Jesús... Instantáneamente el universo te tiene que dotar de algún tipo de superpoder. No sé, enterarte, por ejemplo, cuando te van a afanar y todo eso. Amigos, bienvenidos. Jueves 16 de abril. Estás escuchando Urbana Play. Somos Olvídate de Todo en Instantes Choroní. Trabadísima, justo se enganchó ahí un chocazo. Así que en instantes viene con nosotros Chorito. 116861. Sí. ¿Leíste bien el mensaje que te mandó Anaís? ¿Dice choque o dice choqué? Por favor, fíjate si tiene acento o no. Estoy preocupado. ¿Qué dice? ¿La producción qué dice? No. Está viniendo tranqui. Porque claro, está aprendiendo a manejar. Anaís, no, está todo bien. El choque, se comió ahí un choque en Kramer, así que en instantes la tenemos con nosotros. Quilombo en la calle, como siempre, 116861-1043 y 4775-6688. Ya que estamos hablando de tránsito, cortes por eventos deportivos, están cerradas las inmediaciones del Estadio San Lorenzo, en Flores, Perito Moreno y Varela, en Pavón y Quintino Bocayuva. Ya se habilitó el tránsito, recién acaban de chocar, así que queda un poquito de demoras. Tren Sarmiento con demoras también y cancelaciones por accidente en Ramos. A ver qué dicen por acá. Estoy tratando de ver. Choque en el oeste, altura Derqui, mano Luján. Paciencia, amigos, para los que están yendo por la Panamericana y también para los que están ahí por la General Paz. Amigos, 7 de la tarde, 5 minutos. ¿Alguien se quiere olvidar de algo en vivo? Dale que estoy solo, haceme el aguante. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 1168-88, teléfono directo, llamás, te atienden los chicos y salís en vivo. Te cuento lo que va a pasar en un rato nada más. Hoy tenemos secretos con identidad reservada. Mañana vamos a estar haciendo el programa, mañana es 17 de abril. Vas a poder estar en el lanzamiento de Renault Boreal en el campo argentino de polo y vas a poder participar del programa. O sea, vas a poder estar con nosotros, con un montón de famosos, con gente de la industria de los autos, de Renault, etcétera, etcétera. Pero atención, además de ver el lanzamiento y estar en el programa del Boreal, obviamente, vas a poder quedarte a disfrutar del show de Ricky Martin que viene a la Argentina. Gracias a Renault, obviamente. Esto lo conseguimos porque Renault es amigo del programa, de la radio, así que está buenísimo. ¿Te quedaste con ganas de ir a ver al señor Ricky? ¿Querés conocer el Renault Boreal? ¿Querés venir al programa? 47756688. Tenemos dos tickets que vamos a estar regalando ahora, en un ratito nada más. Y otros dos. Yo quiero. Vos no, sos menor. Vos andá a ver a Topa. Escuchame una cosa. Y dos más tarde. ¿Ok? Tipo, no sé, 8:30, 9. Los dividimos así, no regalamos todos juntos, porque si no es una locura, nos explotan los teléfonos. Así que, si conocés gente fanática de los autos, de Renault, gente que le guste el programa, Olvidators, y si sos fan de Ricky, plan completo. Aparte, pará, lo van a ver con nosotros. Hacemos grupito. Nos cantamos todos los temas juntos. Aparte, hoy llovió, amigos. Mañana no, mañana va a estar espectacular. Anoche, campo argentino de polo. Ahí incluso Apolo Renault va a estar presentando estos autos espectaculares. Así que mañana tenemos una cita juntos. Pero mirá quién ha llegado. Bienvenida, Anaís Castro. Hola, papito. ¿Qué haces, Pipi? Ay, qué locura, por favor. La calle. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y viniste tú? Muy pastel, muy lavanda hoy. Es muy pastel, muy lavanda. Muy linda, sí, está muy linda. Estaba a contrarrestar las vibras del día. Que viste que finalmente salió el sol. Amigos, la calle es una locura. Voy a actualizar el tránsito como hacemos todos los olvidaditos. ¿Qué te pasó en Kramer? Por la avenida Kramer, un accidente y se convirtió todo en un gran embudo justo antes de ingresar a la avenida Los Incas. Locura total. Y sí, como sea. Locura total, chicos. Siniestro. Hola, Diego Poggi. Hola, Nadie Castro. ¿Cómo estás, mi amor? Che, le estaba contando a la gente que mañana, ahora en un rato vamos a estar regalando dos tickets, pero mañana la idea es que dos oyentes nuestros, sí. A mí lo que me gustaría es que sea gente que nos escucha a nosotros, ¿viste? No es que Olvidators. Y que no pudieron comprar el ticket, ay, que encima claro. Le gustan los autos de Renault. ¿Ya les contamos? Les conté todo recién. ¡Oh! Más o menos. Bueno. ¿Querés que repasemos de nuevo? Obvio, vamos a repasarlo. Mañana, 17 de abril, lanzamiento del Renault Boreal en el campo argentino de polo. ¿No saben lo que son los lanzamientos de Renault? Primero que ya es un evento de por sí. Claro, ya independientemente de donde se haga, sabemos que va a ser un evento espectacular. Comida, influencers, eventos de primera. Es como se presentan los autos afuera, se hace lo mismo acá en el país, así que es una locura. Exactamente. Ustedes van a poder participar también en Olvídate de Todo. Se quedan con nosotros al lado nuestro. Les armamos un lugarcito ahí en el estudio que armamos. Exactamente. Y también, después se quedan a ver con nosotros el show de Ricky Martin. Ay, chicos, ¡qué espectacular! ¡No lo puedo creer! O sea, la gente se tiene que comprometer a venir a las 19. Sí o sí tienen que estar en el lanzamiento del Renault Boreal con nosotros en Olvídate de Todo y después nos quedamos juntos disfrutando a Ricky Martin. Va a ser espectacular. Pará, ahí tenemos dos tickets. ¿Para ahora? ¿Para ahora? Para, o sea, dentro de un rato regalamos un par. Bien, perfecto. Y más tarde vamos a estar regalando otros dos más. Ay, no, qué cosa bonita. Qué lindo que es regalar. Aparte, me encanta ser generoso con cosas de otro. Que no son tuyas. Sí, no, es espectacular, amigos. Bueno, empezamos a atender el teléfono, pero por otra cosa, él se quiere olvidar de algo. Está Marcela. Hola, Marcela. Ay, Marcela. Ay, chicos, estuve en el auto mientras veníamos en esta. Viste que cuando la calzada está complicada. Resbaladiza. Hay un freno avanzo de todos los autos. Sí, no, y yo me puse a editar. Ah, está, quedaste batida con el celular. No, estoy, pero. Y sí, manejar el estar en el asiento de atrás con el celular. Ay, chicos. ¿Sabes qué me gustaría buscar? Editando. Nada que ver, pero lo tiro porque me encantaría. Para arrancar. De eso me quiero olvidar yo, pero por eso lo tiré. Te digo de esto hacer dos minutos, nada más y nada menos. Quiero hablar con gente que cuando está estacionando baja el volumen de la radio o baja el volumen de la música. Ahora que está manejando, ahora que empezaste a manejar. Es verdad. Viste que uno se concentra, no sé por qué razón. A mí me pasa que me concentro más y canto. Como, no sé, no sé si vieron la película Taxi, ¿la vieron? Que es con Queen Latifah, que ella está aprendiendo a manejar. Es ella la que está aprendiendo, o no me acuerdo si ella o su compañero. Y solo se concentraba cuando cantaba a todo volumen. Ah, es, mirá, un peliculón. Pero es verdad que puede ser que para estacionar necesitas silencio. No sé por qué, pero me surgió la pregunta ahora porque hace un rato estaba con un conocido que estaba estacionando y estábamos hablando y encima había música y me pidió silencio. Digo, para. Pero dale, boludo, si uno puede estacionar, ¿qué influye? ¿Cómo va a influir el sonido? Para mí se influye. Para mí se influye porque necesitas concentración absoluta. Pero secretos. Ustedes que están del otro lado, cuando tienen que estacionar, ¿necesitan silencio? Manda mensaje ya al 1168611043. 47756688. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, amigos. En este momento, right now, estamos en 21.8. En un rato hablamos con Bianco, 81, el porcentaje de la humedad. Sigue todo mojado, ¿eh? No se va más el agua. Hola. A ver. ¿Quién está por ahí? Bonji, Chori. Yo creo que siempre bajamos el volumen de la radio cuando estacionamos por un solo motivo. Es porque siempre sabemos que alguien está mirando la maniobra que hacemos y porque siempre alguien te va a decir, guarda, hasta ahí. Siempre hay alguien copado. Siempre alguien te va a decir. Yo pienso que es por eso. Puede ser. Claro, como que necesitas prestar la atención. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue un pedito a lo último? ¿Al final? ¿Qué fue eso? Horrible. A ver, poné. Yo pienso que es por eso. ¡No! ¡Amigo! ¡No, amigo! ¡Cortá el audio antes! Se le escapó. Ponelo de nuevo. La última, no digamos el nombre por las dudas, pero algo pasó ahí. Poné de nuevo, a ver. ¡No! O si no fue pobrecito, eso. Pobrecito, no fue eso. Bueno. Estamos hablando, amigos, de si necesitas... bajarle el volumen a la radio o a la conversación que tienes a tu lado cuando vas a estacionar, sobre todo de retroceso. A mí me parece una falta de respeto a nuestro trabajo. ¿Cómo van a bajar el volumen? Me siento como excluido, no censura. Claro, es como, ¿por qué? Pará, a ver, hola, tengo cosas que decir, no me bajen el volumen. Claro. A ver, hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Hola. Yo hago eso, de bajar el volumen. A mí me quedó la ¿qué? Ese toque por un tema que siempre manejé camiones o camionetas. Entonces vos no tenés el espejo ni el vidrio para ver atrás. Entonces muchas veces vos tenés el punto ciego ahí. Ajá. Y escuchás algún grito que te dicen, que te chiflan o... Claro, ¿ves? Vos por ahí ya le pegaste. Bueno, es por la información que les brindan los otros conductores, entonces. Es por el monitoreo del conductor vecino. Es porque no te tenés fe. Bueno, él es camionero, es otra cosa, es otro tipo de vehículo, otra responsabilidad, otra cosa. El camión tiene muchos puntos ciegos. Claro. Pero digo, el auto no, amigos. Aparte, hoy todos los autos traen un montón de sensores. ¿Vos empezaste a cantar entonces? Sí. Mirá vos. Nice. Sí. Mirá vos. Sí, me divierte. 1168611043 4775-6688. Dos más y ya estamos con esto. A ver, hola. Claro. Hola, Olvidator. ¿Qué haces, che? Yo cuando estaciono bajo el volumen porque me interesaría escuchar el grito de alguna persona si la atropello. No la vi por el espejito. ¿Estás viendo? Tiene todo que ver con el conductor vecino. O con el conductor vecino, o con el peatón, con quien tienes alrededor, y me parece espectacular. Pero bueno. Uno más y ya estamos. A ver. Uno más y ya estamos. Dale, a ver, hola. Hola, yo les vengo a contar. Hola, qué seriedad. ¿Qué nos querés contar? Mi auto, cuando vos ponés reversa, automáticamente baja el volumen de la radio, de la música. Directamente asume que no podés estacionar escuchando música. ¿Estás viendo? Hasta el auto lo hace solo. Hacer dos cosas al mismo tiempo. Qué loco, ¿no? Qué loco. Bueno, voy a averiguar igual después cuál es el proceso neurológico. Bueno, amigos... Arrancamos con música, más canciones. Volvemos, avisale a todo el mundo. Venite a nuestro canal de YouTube. Métete a nuestro Instagram, @ olvídate de todo 143. En instantes, regalamos dos tickets para ir al lanzamiento del Renovo Boreal en el campo argentino de Polo. Y además vas a poder participar del programa. Y además, quedarte con nosotros a ver el show de Ricky Martin. Pero juntitos todos, ¿eh? Todo el mundo. O sea, somos un grupo grande. Llevamos bandera. ¡Ay, qué lindo! Che, Ricky. ¡Qué momentazo! Amigos, me encanta. Más canciones en Urbana Play 104.3. Justo, mira, Maroon 5. Esto es, que encima viene el 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro. Muy bien, espectacular. Esto es Don't Wanna Know, Maroon 5. Bienvenidos hasta las 10, olvídate de todo. I don't wanna know, no. Who's taking you home, oh. I'm loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, oh. I'm loving you so. the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Audi. Wasted. Oh, and the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Oh, sorry. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't wanna know. De la tarde, o mejor dicho, 19 horas, 19 minutos. Queda más lindo, sí, 19, 19. 19 horas, 19 minutos. Acá estamos, amiguitos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Besos para toda la gente que está arriba del auto. Besos para los que ya llegaron a su casa. Besos para los que están yendo a entrenar. Besos para los que están levantando la caca del perro porque están paseando el perro y nos están escuchando. Besos para los que están cargando combustible, quizás. Claro, para todos aquellos que en este momento nos eligen en la actividad que estén haciendo mientras llegan a su casa y terminan su día. Ahora vamos a buscar, amigos, y esto me parece muy hermoso, y quiero empezarlo de la siguiente manera. Si yo cuando era chiquita me ponía a pensar que yo iba a estar conduciendo un programa en Diego el con Diego Poggi, en el lanzamiento de un Renault, en el show de Ricky Martin. Impensado. Es impensado, chicos. O sea, era una cosa que yo no me podía llegar ni imaginar en la vida. Entonces, por eso, nosotros, para poder regalarles estas entradas, nosotros queremos buscar a esos soñadores en grande. Esa gente que pensó y soñó en grande algo espectacular y no paró hasta que lo logró. Claro, amigos. Renault Boreal, pensá en grande. Por eso estamos buscando tres oyentes que nos digan y que nos cuenten tres historias sobre desear mucho algo. Y concretarlo. Y lograrlo, llegar, tocar el cielo ahí con las manos. No lo podés creer, te sucedió. Tuviste ese sueño toda tu vida y la gente que tenías alrededor, tu familia, tus amigos, no por mal, sino porque capaz era un sueño muy grande, te decían como, capaz un poco menos, y tú decías, no. Estamos hablando. Lo voy a concretar. Desde tener un emprendimiento, desde, no sé, comprarte un rinocito, una casita, o quizás, no sé, querías ir. Graduarte en término, amigo. Oh, muy bien. Recibirte en tu tiempo, a tu forma, y te decían, como, bueno, capaz te estás apurando, estás laburando, tienes dos hijos, y de paz te quieres recibir este año, y lo lograste. O quizás tenías ganas de hacer un viaje a alguna parte de la Argentina o del mundo con tu pareja y estuviste ahorrando un año y te fuiste. Eso es pensar en grande, amigos. Claro. Y sí. Ay, sí. Uy, mañana, hermoso. Mañana sonará este tema. Ay, chicos, me distraje por eso mismo. Que suene mañana. Ay, chicos, no puedo creer lo que vamos a vivir mañana, de yo verdad. Estoy hace tres días escuchando This is Ricky Martin en Spotify. This is Ricky Martin. Sí, obviamente, todos los temas, amigos. Tendría que venir al programa, Ricky, la verdad. ¿Y qué hacemos? ¿Le mandamos un mensaje? Mandémosle un DM. Le mandamos un DM. Bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043. Van a salir ahora al aire. Ahora mismo van a salir, ¿eh? Y si te quedas sin los tickets para venir. Oh. Por abajo. Si te quedas ahora sin los tickets para venir a ver Brahma y escuchar y ver el lanzamiento del Boreal, no pasa nada, en un rato regalamos dos más. Claro, tenemos dos pares, pero la idea es que ahora queremos buscar a tres oyentes. Esos tres oyentes tienen que tener historias distintas donde nos van a contar cuáles fueron esos sueños que tuvieron que se concretaron. Una persona que soñó en grande y lo logró. Estamos buscando soñadores y gente que piensa en grande y no se le achica a las metas importantes. Eso estamos buscando. Espectacular. Estoy por subir una historia, así que capaz que me van a ver mirando para abajo, pero quiero subir una historia al mismo tiempo que estamos haciendo radio. ¿Qué? Así que se me va a complicar. Por eso me mareé en el auto, ¿eh? ¿Saben que yo antes de... Creo que nos pasa a todos. Cuando era más chico tenía un dominio absoluto y completo del celular. Ahora... Ya soy una persona mayor que usa el teléfono celular. El otro día le quise mostrar algo a Dieguito en el teléfono. Se lo acerqué y me hizo... Más lejos y estiró la mano. Y yo, ¡ah, es una tía! No, es que para mí es, hay un quilombo a la noche. Para mí uno a la noche ve peor que de día. A sí, la mañana bueno, uno tiene como sí. la vida y la vista reseteada. A mí me pasa todo lo contrario. Y a la noche yo siento que la vista se te cansa y no todo ve. Todo lo contrario. Ya no ve más nada. ¿Qué, igualito? ¿Qué no te escuché? Se te acaba el aura. No, me es al contrario. Mi aura renace en la noche, la tarde-noche. La mañana no existo. No, mira vos. Ahí no coincidimos con Chorito. A ver, empezamos a escuchar historias de ustedes. Hola, Matías, bienvenido. Pensá en grande con Renovo Boreal. Hola, Pochi, hola, Chani, ¿cómo andan? Hola, mi vida, muy bien, ¿y tú? Bien, genial, la verdad que genial por hablar con ustedes. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te trata la vida? ¿Desde dónde nos llamás? ¿A qué te dedicás? Espectacular. Espectacular. Estoy ahora acá, sobre la Buen Aire, en la colectora. Nada, vengo a trabajar, vengo de viaje, vengo de Mendoza. Acá estamos. Soy camionero, llegar a casa, voy a estar con la familia, ya hace unos tiempitos que no estoy en casa y la verdad que escuchando, yo siempre los escucho ruta, con la aplicación, o pongo YouTube mismo con ustedes escuchándolo y bueno. Genio total. Muy bien. Y todo esto dice, esta es la mía, dije. Esta es la mía. Y si pensamos en el día de mañana, mañana vamos a estar ahí haciendo el programa juntos, después viendo el show de Ricky Martin. Sí. ¿Pensaste en grande alguna vez y se concretó? ¿Tuviste un sueño muy grande? ¿Lo perseguiste? ¿Lo hiciste realidad? Sí, mi trabajo. Trabajo y la familia, obvio, para empezar, pero más que nada el trabajo. ¿Cómo fue? El trabajo. Yo tengo 37 años. Yo fui padre muy chico, fui padre a los 15 años, para que te des una idea. Okay. Junto con mi mujer, Romina, que también tiene mi misma edad, estamos juntos hace casi 25 años, tenemos 4 hijos en común y todo eso, ¿no? Tenemos un nieto también. ¡Ah, tremendo! ¡Tremendo! La verdad que sí, es una historia fabulosa. A mí, como te digo, a los 15 años mi mujer quedó embarazada, de hoy en día mi hijo Tomás, que tiene 22. La idea era, cuando yo era chico, me era muy difícil conseguir un trabajo, porque era chico justamente, conseguí un trabajo donde me pagaban de peso con 50, pero yo igual lo hacía, porque tenía que mantener una familia, igual siempre con la ayuda de mi viejo, siempre para adelante. Claro. Cuando yo me iba a trabajar, iba por la autopista que me iba en el colectivo, siempre veía pasar los camiones, y yo siempre decía que a mí me gustaría poder llegar a estar en esa vida, como me gustaría para que el día de mañana a mi familia no le falte nada. Cumplí los 18, yo me emancipé de mis viejos, digamos, para yo poder hacerme el registro a los 17 años y poder empezar de a poquito a construir lo que yo quería. ¡Ah, qué loco! ¿Cómo? Qué loco, ¿no? O sea, a los 17 es como que tienes que hacer todo ese proceso, que es un proceso, es un papel, es un proceso legal, con el claro. que dices, bueno, yo a partir de este momento no dependo más de mis padres, porque quiero empezar como a proveerme a mí mismo. ¿Es de esa manera funciona la emancipación? Claro, exactamente. En ese tiempo fuimos con un escribano claro. público y bueno, mis viejos tuvieron que firmar una, digamos, donde yo decía que bueno, a mí me daban ya la potestad para ser mayor y bueno, a los 17 años, ¿no? Y yo con eso yo ya poder empezar a poder cumplir el sueño de poder manejar legalmente en la calle, ¿no? Gracias a eso yo no pude hacer el registro ya a los 17 años y poder sacar mi registro de lo que sería claro. una categoría chica, ¿no? Para manejar auto. Hermoso. Y en ese tiempo yo era remisero. Empecé siendo remisero, ¿no? Pero mi idea era apuntar arriba. Yo quería llegar al camión y viajar por toda la Argentina. Y lo lograste. Y lo lograste. Y lo lograste. Así a que los 21 años lo logré. Primera historia presentada. La gente después me imagino que va a votar. Hola. O no sé cómo será la cuestión. Pero piensa que esto que él está diciendo es que es clave para que la gente después vote por la historia. Ok. Él hizo todo este proceso de la emancipación para poder empezar a manejar. Empezó primero a trabajar de taxista y después de eso pasó a manejar sus camiones a los 21 años. ¿Estoy en lo correcto? Claro, a los 21 años me pude sacar el registro y bueno, gracias a Dios y a la vida y a mi familia, más que nada, que es la que más me apoya, mi mujer y mis hijos. Tengo la posibilidad de recorrer toda la Argentina, trabajar de lo que me gusta y bueno, también no la posibilidad de estar bien, de estar feliz, de estar contento, de hacer lo que quiero, tanto yendo, viniendo y bueno. Hermoso, nada, mi cielo, hermoso. Eso, yo me forcé y nada, por suerte hasta el día de hoy lo consigo, lo tengo y soy muy feliz. Hermoso familia, el laburo que querías y todo lo que te ha pasado gracias al esfuerzo de tu trabajo. Te mandamos un abrazo, soñaste en grande. Una cosita, Polly, una cosita más o lo último. A ver qué pasó. ¿Qué pasó? Un pedito al final del audio. ¿Qué? ¿Cómo? No me tiré un pedito al final, fui yo el que mandé el mensaje. Nos asustamos. Te mandamos un abrazo, amigo. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. 7:27 PM. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Estamos hablando de soñar en grande. Soñar en grande. Así que estamos buscando dos oyentes más ahora y vamos a escucharlos. Hola. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo están? Acá Sofi, desde Milano. En esto de pensar en grande y hacer cumplir los sueños, hace un tiempo atrás tenía ganas de querer viajar sola. Y bueno, estoy de novia hace muchos años y no quería dejar este mundo sin haber vivido esa experiencia. Así que acá estoy viviendo este sueño, muy emocionada. Así que les mando un abrazo enorme desde Milán. Y bueno, sigo con mi Eurotrip. Obviamente los tengo acá presente, siendo las 12:24 de la noche. Muy bien. Ay, aguante, olvídate de todo. Aguante, quiero, aguante vos. Me encanta que ella, aunque esté en Milán, que no va a poder venir, quiso participar. No, eso es una genial. Bueno, yo igual participo, yo soy en grande, lo estoy cumpliendo. Escuchamos más gente, te estamos buscando a vos. 4775-6688. Estamos buscando oyentes que nos digan si soñaron en grande y se les cumplió. Exacto. O si están en proceso también. También, obvio. Tipo, estás buscando a esos soñadores que no le tienen como miedo y vértigo a que sus sueños, la gente quizás que tienen alrededor, les digan que son muy grandes. Porque así como nosotros algún día ni nos imaginamos que nos iba a estar pasando esto, tú mañana puedes estar con nosotros en Olvídate de Todo y después disfrutando del show. Amigos, de Martín. Yo también. Siempre soñé, a mí siempre me gustó la radio, la antigua gestión también, la antigua radio, y siempre soñé con estar acá. Claro. Y de repente estamos acá. Es increíble. Es una locura, amigos. Mañana, no se olviden, vamos a estar en el lanzamiento de Boreal, ahí en el campo argentino de polo, y estamos buscando historias. 4775-6688. Se quedan a ver el programa. Y después a ver el show de Ricky Martin, chicos. ¿Quieren venir al lanzamiento de Renault Boreal y además a ver el show de Ricky Martin con nosotros? Lo único que tienen invitados que hacer es Renault. Llamarnos. Claro, lo único que tienen que hacer es llamarnos y contarnos cuándo soñaron en grande. 4775-6688. ¿Puedo elegir canción, Bolito? ¿Me dejas elegir canción tipo un Spin Doctors? ¿Puede ser que lo tenemos acá en la lista? Un Two Princes. Y así arrancamos con buena onda, amigos. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Sí. Just go ahead now. One last diamonds in his pockets, and that's enough. Contar la verdad porque si no queda medio raro. 7:34 PM. ¿Por qué se atrasó todo? ¿Por qué tuvimos tanto quilombo? ¿Por qué tuvimos que ir a dos canciones? Vino nuestra jefa técnica, rompieron la central de teléfonos, amigos. Entraron tantos llamados por WhatsApp y por nuestro 47756688. Se nos cayó el sistema. Chicos, tremendo. Caso de éxito. Caso de éxito, aplausos. Caso de éxito, amigos, ¿eh? Chicos, aplausos, claro. Porque estos teléfonos se bancan todo. No, tremendo. Tremenda la cantidad de llamadas de todas las historias que están del otro lado, que quieren venir con nosotros al programa, al lanzamiento de Renovo Real y también al show. Así que agradecidos, amigos. Pero bueno, hemos solucionado parte, así que vamos a ir sacándolos de a poquito. Empezamos a atender el teléfono. Hola, Marina. Hola, Marina. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Qué bueno que estás ahí, Marina. Buenas noches. ¿Quieres vivir la vida loca con nosotros y con Renault? ¿Vas a vivir la vida loca? Bueno, soy la mujer biónica, así que puedo vivir lo que me ofrezcan, chicos. ¿Por qué? Le contamos a la gente. Para poder participar por las entradas, tanto al programa, al lanzamiento del Renault Boreal y al show de Ricky Martin, nos tenían que contar una historia de soñar en grande. Okay. Cuéntanos cuándo soñaste en grande, Marina. Cuando yo tenía 30 años estuve muy enferma. Y yo soñaba con volver a hacer deporte y volver a correr. A mí me gustaba correr maratones cortitas, 10K, 21. Sí. Y me enfermé y no pude correr más. Oh. Y yo soñaba con volver a correr. Y tardé 10 años en poder resolverlo. Me tuve que operar. Soy una persona que usa un marcapasos. Somos muchos los jóvenes que usamos marcapasos, andamos a pila. Me dicen la mujer biónica. Me entreno mucho, hago mucho deporte, de hecho vengo de entrenar, y después de mi primer cirugía y de mi primer marcapasos, entre mis 40 y mis 50 años, corrí creo que unas 15 maratones de 10K. ¡Oh, bueno, Marina! Y bueno, nada. ¡Ay, mi amor! ¡Oh, muy bien! Escúchame, ¿te enfermaste del corazón? ¿Cómo fue? ¿Te dio un infarto o tuviste una enfermedad particular? Es mi pregunta. No, la verdad es que en los años 90 no se usaba la vacuna antigripal como se usa ahora. Yo tuve una gripe que me generó una enfermedad cardíaca, eso pasa muchísimo. Okay. En esa época no era habitual y me generó una dificultad muy grave y entonces me convertí en una persona que no podía ni correr ni hacer más deporte. Tremendo. Viví así muchos años, la vida lo más normal posible, pero bueno. No era como antes. Claro. Recién vengo de entrenar una hora con mi equipo de más rendimiento y mis amigos de tenis y me siento una persona bastante normal. Y bueno, y ando a pila. Qué bueno, mi amor. Me pone tan contenta escucharte. Qué locura. Es una gran historia la que nos estás contando porque a veces uno... La salud es tan... O sea, es realmente lo único importante y uno a veces piensa en otro tipo de sueños y escucha casos como los tuyos, Marina, y la verdad es que... más allá de lo del show de Ricky Martin y más allá de todo lo que estamos haciendo, yo te lo quiero agradecer porque uno da por sentado la salud y no es juego de niños. O sea, poder correr una maratón. Es que siendo tan joven, yo tenía 30 años en ese momento, la verdad que sobrevivir fue difícil, rehabilitarme fue difícil. Claro. Y tener una vida normal es difícil. La gente que me rodea no sabe esto en general. Entre mis amigos me dicen la mujer biónica. Y nada, yo soy feliz, ya voy por mi segundo marcapasos y aprovecho a contarte que somos muchos los jóvenes. Va, yo hoy tengo 58, pero la gente joven, sí, sos joven. Que gracias a los avances de la tecnología hacemos vidas normales y te puedo cruzar por la calle y jamás te darías cuenta. Claro. Y jugamos un partido de pádel y hasta quizás te gano. Y la vida puede ser. Pero eso no hay dudas, que nos vas a agarrar en, nos, no van a hacer una, nos van a hacer una carrera, sí. Y nos agarras en el pádel, también nos ganás. Bueno, un aplauso para Marina, que está participando. Te queremos, amiga. Participando para mañana. En un rato nuestro chat va a estar votando, así que atenta ahí a nuestro canal de YouTube. Cuando empiece la votación, tenés que decirle a toda tu familia que se suscriba. O por Instagram. ¿Qué elegíamos? Ah, no sé, acababan. Hacemos, dice YouTube. YouTube, ¿no? YouTube, oh, perfecto. Sí. Ah, yo tenía ganas. Capaz que la demás es adelante la podemos hacer también por, claro, por Instagram. Esta la hacemos por YouTube, así que en un rato le tienes que decir a toda tu familia que se suscriban a nuestro canal de YouTube para poder votar, ¿ok? Bueno, les agradezco y les dejo un beso grande a toda la gente que anda a pila, que es mucha y que es mucha joven. Te mandamos un beso. Beso. Mi amor. Muy bien, entonces, Matías hace un rato nos contaba cuando salió al aire que él soñaba con, desde chico, ¿por qué? Porque empezó a tener a su familia muy de joven. Él y su esposa quedaron embarazados cuando tenían 15 años. Entonces él a los 17 años ya soñaba con darle una vida económicamente diferente a su familia y se independiza económicamente de los padres y su sueño era manejar su propio camión. Y hoy maneja su propio camión por todo el país y tiene la calidad de vida para él y para su familia con la que siempre soñó. Después tenemos el caso de Marina. Okay. Marina tuvo una gripe que le dio una enfermedad del corazón. Pasó mucho tiempo sin hacer deporte y soñando con volver a correr una carrera en su vida, hasta que finalmente pudo acceder a un marcapasos y a los avances de la tecnología le permiten hoy correr a pilas. Hermoso. Así que es hermoso. Seguimos buscando gente que sueña en grande para acompañarnos mañana en el lanzamiento del Renault Boreal y en el show de Ricky Martin. Acá me dicen que no nos dejan hacer el ¿quién no nos deja? ¡Lucas! ¿Qué? Porque no nos dejan hacer el sorteo, nos dejan hacer un sorteo por Instagram y por YouTube, dicen. No, yo quiero hacer y regalar las entradas que la gente pueda votar también por Instagram, por el de Olvídate de Todo 104.3, que es nuestro el sorteo. Ah. Ahora lo vamos a arreglar, ahora vamos a ver cómo hacemos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Más historias, estamos buscando historias de gente que ha soñado en grande. Si soñaste en grande, se te cumplió, se te está por cumplir, lo vamos a lograr. Me parece bárbaro. ¿Buscamos más stories? Más stories, más stories, ¿cómo? Historias. ¿Cómo? Sí. Buscamos más historias. Sí, obvio, historias. Estamos buscando más historias. Yo siento que hay mucho soñador acá y además, sobre todo, el oyente de Olvídate de Todo. Sí. Es un oyente romántico de la vida. Bueno, por lo menos el 50%. El otro 50 capaz es más Grinch como tú, pero hay un 50 que es más como yo, ¿no te parece? Obvio. Sí. La vida se ve mucho más linda de tu manera. Yo también quería tanto. Estoy seguro. Estoy seguro. Tenemos teléfono. Está Micaela. Hola, Mica, bienvenida. Buenas tardes para vos. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí. Buenas tardes. Mica, ¿todo bien? Cuéntamelo todo. ¿Cuál fue esa vez que soñaste en grande? Bueno, esto empezó hace muchos años. Sí. Yo emprendía en ese momento, trabajaba en seguros y una de mis amigas me había ayudado, era mi primer trabajo para poder pagar en ese momento la facultad, que estaba estudiando cocina. Y bueno, y ese trabajo a mí me ayudaba para poder pagarlo. Bueno, en grande, pensando, además de que empecé a avanzar en el trabajo de seguros, como mi próximo paso, más allá de que fui avanzando, era poder llegar a la compañía de seguros. Y pasaba de broker en broker y era como un poco, viste, decir, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento que voy a poder trabajar en una mega corporación? Claro. Y bueno, y todas las entrevistas que capaz que se daban, esos puestos se bajaban y otra vez yo volví a buscarlo y esa desesperación de poder aplicar y el tener el trabajo de mis sueños, hasta que un día había leído un libro de empezar a decretar y de cómo empezar a decretar y cómo empezar a pedir las cosas. ¿A manifestar las realidades en tu vida? Exactamente, y lo empecé a aplicar directamente con todo. Lo empecé a aplicar en la vida, lo empecé a aplicar con las amistades, lo empecé a aplicar con el trabajo. Y un año entero yo entraba a LinkedIn a aplicarme a todos los lugares que tenían que ver con compañías de seguros, hasta que un día llegó y yo no lo podía creer. O sea, me acuerdo que llamé a toda mi familia, me puse a llorar, porque no podía creerlo. Fue algo que es, no lo crees hasta que empezás a entender que funciona. Claro. Así que nada, eso para mí fue como algo, ¿viste? Cuando se te baja toda una información y decís, esto realmente tenía que pasar. O sea, claro. Si creías, pasa. Es eso como lo que sucede, conviene. Claro. Así que nada, la verdad que fue un sueño muy grande para mí, fue pasar a la compañía de seguros. Bien. Y bueno, hoy ¿cuánto sigo tiempo te demoró? A seguro se lo llamaban preso. No, ¿cuánto tiempo te demoró? Un año para poder llegar a la compañía de seguros y decretándolo, hasta que, bueno, hoy lo aplico en todo, y muchas cosas se me hicieron realidad, por así decirlo, por claro. Decir que cumplir un sueño a través de la manifestación, la gente no te lo cree, pero cuando realmente empezás a creerlo y empezás a tomarlo como acción de vida. Claro, en algún momento, amiga, ¿soñaste con ver a Ricky Martin? ¿Era un sueño activo en tu vida, en tu mente? El programa y tocar un boreal. Me encantó desde siempre, es más, cuando dos de mis amigas van y yo no lo podía hacer en ese momento porque estaba en el medio de un proyecto de mudanza y no era un gasto que podía hacerlo. Así que cuando también lo vi dije, qué lindo que va a venir y no lo voy a poder ver. ¡Ay! Pero no. Aparte fue así, llegué del trabajo hace un rato y los empecé a escuchar porque siempre los escucho cuando puedo, los escucho desde el colectivo, y cuando estoy en casa los escucho todo el día Urbana. Play. Y claro. Dije, los empecé a escuchar y vi que estaban por hacer esto y dije, voy a llamar hasta que me atiendan. Y lo logran. Por gente como ella se nos trabaron todos los teléfonos. Sí. Bueno. Hermoso, Mica. Empecé a llamarlos, uno de los chicos me confundió con la otra chica, Marina, que había antes, que mandó, que estaba ahí hablando con ustedes. Sí. Y bueno, y después se me cortó. Ahí ustedes dijeron que se había colapsado todo y dije, me van a atender, y me atendieron. No, buenísimo. Impresionante. Mica, mi vida, estás participando en este momento. En un ratito vamos a votar ahí en el chat de YouTube. Así que a decirle a tu familia, a tus amigos que se suscriban para que voten por ti, porque en breve se sube la encuesta. La gente, listo, atención, gracias. Para repasemos los nombres. Ella, ¿cómo se ella llamaba? Mica. Mica. Tenemos sí, Matías, Micaela, el camionero, Marina, la mujer biónica, y Mica. ¿Y Mica, qué podríamos seguros hacer? Seguros, claro. Aseguradora. Aseguradora. Claro, exactamente. Mica, sí. Si ganas, tienes que venir con nosotros a todo el programa. Sí, directo, estoy ahí. Mañana cualquiera de los tres, 19 horas con nosotros en el campo argentino de polo. Lanzamiento Renault Boreal. ¿Y después? Se quedan a ver el programa y además show de Ricky Martin. Así que en breve votamos. Hermoso. Mica, te mando un abrazo inmenso. Gracias por el espacio, chicos. Un beso. Chao, no, eso, amor. El espacio, habla con la NASA, nosotros no tenemos nada que ver. Gracias por el espacio, yo con Donald Trump. Bueno, te mandamos un beso, Mica. Un beso, mi amor. Espectacular. Bueno, hermoso, soñamos en grande un ratito con historias diferentes, cada uno con lo suyo. Estoy nerviosa, quiero ver quién gana. Igual para, si hay un montón de gente que no pudo, en un rato regalamos dos tickets más. Exactamente. De ahora, otra manera. Ahora se va a ir un par para una de estas tres historias. ¿Cómo van a poder hacer? Los que llamaron, sus amigos y toda la gente se meten ya en nuestro canal de YouTube, se suscriben. Exacto. Apretás y a partir de ese momento van a entrar al chat en vivo. Y dentro del chat en vivo les va a salir la encuesta. En breve, ¿eh? Votan y en un rato sabemos quién se la lleva, porque gracias a Renault y Renault Boreal, soñamos en grande. En grande. ¿Más canciones? Sí. ¿Qué se viene ahora, abuelito? A ver, upa, Harry Styles en Urbana Play 104.3. Esto es lo nuevo. Esto es Aperture. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes del otro lado, un rato hablamos con Bianco. Pero la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento, 21.8, abuelito. Línea directa a Urbana Play. Going on clean. Volviendo a casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. 7 de la tarde, 51 minutos. Estás escuchando Olvídate de Todo. La humedad que hay, la culpa de todo esto la tiene nuestro querido José Bianco. Pobrecito. Pobrecito. Hola, Joséciño. Me gusta. Me gusta. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo ¿qué haces, José? 85% de humedad. Tremendo. Pegajosos. Está difícil. Sí, pero el viento ya está soplando del sur, con lo cual el aire que va a llegar desde el sur le cuesta más traer humedad, así que seguramente a partir de mañana ya puedan liberar tenders, que es por favor. Liberen al tender. Liberen al tender. Mañana a la mañana saquen a pasear sus tenders por el barrio, llévenlos a la plaza. Sí, después de este ciclón, que por ahora solamente tiene un pequeño vestigio de alerta todavía frente a las costas del este de la provincia de Buenos Aires, ya por la bahía de San Borbón, con algo de lluvia y viento, después ya mejoró el tiempo y ya no tenemos que lamentar complicaciones, por lo menos en el corto plazo. Hoy, mañana y el sábado, con buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires, sin alertas, para el AMBA por lo menos, con temperaturas que se van a portar bien, porque no es que viene viento sur todo el día. Ya mañana, de hecho, probablemente al final del día estemos otra vez respirando aire que va a venir desde el litoral, desde Uruguay. De a poquito se refuerza el viento del noreste y va a cargarse otra vez de humedad con temperaturas que no van a caer mucho. No es que llueve y ahora viene el frío, sino que llueve y se queda el aire templado. Y para mañana se esperan, una linda mañana, 15, 16, 17 grados de mínima, y por la tarde 24, 25 también para el sábado con sol. El domingo es el momento en el que puede aparecer algún chaparrón, todavía no se amarguen. Es importante porque juega River Boca. Pero al mediodía. Urbana Play. A la tarde, a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, pero al mediodía, el mal tiempo al mediodía, ¿y después parará o qué onda? Sí, yo creo que las precisiones empezamos a echarle agua, que no me sale ahora el verbo, aguachar. Porque guaracha. Empieza a ser un poquito más difusa la hora de la lluvia, empieza a ser un poquito más dispersa la precisión en cuanto a la cantidad de el momento y la cantidad de agua que puede caer, pero en principio no hay complicaciones a la vista para el domingo en la zona de Lampa, así que calma y tranquilidad es lo que les propongo después de varios días de mucha lluvia, mucha humedad, viene a calmarse un poco la cuestión. Tengo una pregunta, nada que ver y todo que ver, para que los meteorólogos, meteorólogas y personas aledañas la puedan, abro comillas, pegar un poco más con el tema del pronóstico, o ser más preciso con alguna cosa. ¿Qué se necesita en nuestro país? Primero, bueno, que el servicio meteorológico funcione bien, con toda la gente, que no haya despidos, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿qué equipamiento necesitamos? ¿Qué se necesita? ¿Más radares? ¿Más qué? No, yo creo que sí. Ahí te atendemos. Ahí va. ¿Qué decías, espera, José? ¿Qué se necesita? No, que lo importante, los radares han mejorado mucho, ha habido un sistema de radares que actualmente funcionan muy bien, por cierto, que fue una mejora de este servicio meteorológico del 2007 a esta parte. Okay. Entonces, eso ha mejorado mucho, por un lado. Hay unos globos blancos que se tiran a la atmósfera que en los periodos de bonanza, donde realmente se le dio importancia a la meteorología en la Argentina. En los últimos años se han tirado 4 inclusive por día desde acá, desde la zona de Ezeiza y en varias estaciones como Santa Rosa. Claro, es un globo que se tira y que no vuelve, es desechable. Es un globo que se tira, sí, pero que permite medir muy bien en esos 20, 25 kilómetros a veces que suele subir, cómo está ordenada o desordenada la atmósfera. Eso antes de la tormenta es crucial. Y esos son muchos de los datos que después alimentan las simulaciones con las que nosotros hacemos los pronósticos. Así que medir es algo esencial para mejorar los pronósticos. Arrancar con buenas condiciones iniciales sería técnicamente para a partir de ahí, o sea, diagnosticar bien para poder hacer un buen pronóstico. El médico te analiza, te revisa, te mide, te toma datos y después infiere algún pronóstico. Bueno, nosotros hacemos más o menos lo mismo, así que mejorar la medición, que es algo de lo que se va a empeorar, ¿no? En los próximos meses en la Argentina, si estos despidos que se habla se confirman, lamentablemente. ¿IA no puede ayudar en todo esto? Digo, sí ayuda. Sí. Me imagino ayuda que se usa mucho. Vos pensás que Hoy en día la meteorología es una mezcla entre la parte científica, pero también hay algo de oficio de parte del meteorólogo que recuerda qué situaciones como estas se vivieron, cómo le fue a la simulación cuando simuló tal o cual cosa, y eso mucho, o sea que todo lo que uno tiene en la cabeza e intenta hacer estadística, la IA va a ayudar. Ya hay hoy en día herramientas que nosotros usamos que han sido mejoradas con inteligencia artificial, teniendo en cuenta estadísticas pasadas. Así que sin duda que también va a mejorar, pero la meteorología, como todo lo que tiene que ver con una computadora, va a mejorar cuando exponencialmente o más, cuando pasemos a tener computadoras cuánticas, que es algo que si algún día podríamos charlar con algún experto que nos va a explicar. Pero si ese salto se da en términos de computación, los pronósticos van a mejorar en todo el mundo. Pero wow, la Argentina es muy buena, y yo te diría que hemos de rebote anteriormente y ahora acompañamos simulaciones globales, o sea que claro, a veces lo que corren los norteamericanos nos sirve a nosotros para pronosticar acá, a los europeos, pero y con esto cierro, cada servicio meteorológico nacional está bueno que tenga su propia simulación, es decir, vos agarras la del mundo y decís, ok, esto está bien, pero yo voy a correr una simulación en mi zona que yo la voy a programar, yo la voy a diseñar para ver qué pasa con más detalle en mi zona. Yo puedo aumentar la resolución del modelo en mi zona. Para eso necesitas meteorólogos, gente que mida, gente que desarrolle computación, equipos, y después de todo etcétera. Gente que comunique a la sociedad lo que se determinó. Gente laboradora, científicos, gente que sepa del tema. José, te queremos. Amigo, mañana programa especial. Quizás salís en vivo, no sé cómo va a ser, pero seguramente mañana nos toca estar ahí en el campo argentino de polo, en el lanzamiento del Renault Boreal, y después nos quedamos en el recital de Ricky Martin. Si no estoy, confórmense con Ricky. Ay, mirá qué celoso que es. Si no estoy, confórmense con Ricky, tiró. Míralo, lo que pueda. Vos sos más Chayanne. Claro, o sea, igual, no sé si vas a estar muy contento viendo a Ricky Martin si no estoy. Él es más Chayanne que Ricky. Nosotros somos más Ricky, ¿viste? No, ¿qué? Él es más Chayanne. Yo, para mí, José es recontra Ricky. Puede ser. Yo soy CAE. Yo soy más CAE. Más cabotaje. Tremendo. Le mando un saludo acá. Amigo. Que es muy crack. Beso, te queremos. José Bianco con nosotros. Chao. Y con ustedes. Chao, mi amor. Casi las 8 de la noche en la República Argentina. Estás escuchando Olvídate de Todo. En instantes más tickets, más lugares especiales para el lanzamiento del Renault Boreal. Y obviamente, secretos con identidad reservada. Y se vienen los secretos con identidad reservada, amigos, porque hoy es jueves y es uno de los momentos más esperados por el Olvidator. La Olvidator. ¿Y hoy? Y hoy vamos a hablar de algo que me gusta mucho. Vieron que hace unos días hicimos, sin secretos, cuáles son las cosas que no se le pueden contar a la pareja, ¿te acuerdas? Es verdad. Pero hoy en secretos queremos saber cuáles son esas que de verdad les quieres decir y no puedes. Lo vamos a hacer porque el otro día la gente llamaba, hablaba con Joaquín, con Walter, con Malena, con todos. Y había mucha gente que no se animaba, no se animaba, no terminaba de contar. A decirle cosas a su pareja. O sea, querían, como que le dejaban el mensaje a Joaquín para que nosotros lo digamos al aire. Exacto. Cosas tan simples, chicos, como le quiero decir a mi mujer que no se ponga más el pantalón verde, que le queda horrible y no sé cómo decírselo. Ok. Cuando Joaquín me contó eso, no puede ser que la gente esté utilizando este espacio para eso. Así que hoy les vamos a dar todos secretos con identidad reservada para que lo hagan. ¿Por qué es espectacular esto? Porque nosotros nos llamás y te distorsionamos la voz en vivo. Hay otro que nos contó Joaquín, que parece que una chica nos había llamado. No, parece no. Nos había llamado una chica y no sabía cómo decirle a su pareja. Sí. Que se rape toda la. Se rape todo. Porque parece que ya tiene un helipuerto y dice: es que parece que Domingo Cavallo. Claro. ¿Entendés? Es terrible porque es verdad. O sea, es que ¿cómo haces, no? Para decir cosas que tú crees que van a herir los sentimientos del otro. Claro, aparte del pelo para el hombre es, va, para la mujer también. Claro, el pelo es importante para el humano. Total. Entonces, un poco van a salir los oyentes contando sus secretos y todos nosotros, los que vamos a escuchar, sirvamos un poco de cómo hacemos. Tratemos de ayudarlos para que vean cómo decirles esto a su pareja. Es que hay cosas que uno no puede decir. Por eso nos tienen que llamar. Sí, yo siento que sí las puedes contar y nosotros te vamos a ayudar. ¿Qué cosas no te animas a contarle a tu pareja? ¿Qué cosas no te animas a decirle? Exacto. No sabes cómo. ¿Qué te quiero decir? Y no me animo. Unas ganas. Encima, Lerner toca ahora como en el creo el 26, ese fin de no estoy una bronca, una gana de ir a verlo al Rex. Ay, sí. Lerner, chicos, si viene un día acá, me lo chapo. Ay. Dos temas, boludo. Hermoso, pero bueno, así como esto también, le quiero decir a no sé, sí, a mi mamá. ¿Lo abrimos a más gente? Te quiero decir y no me animo. Si querés, sí. Por ejemplo, si le quieres decir a tu mamá que ya no te gusta un plato que hace, tipo, ma, no me hagas más el hígado encebollado. No, sí, decíselo. Por favor. Decile. No, yo me encantaría decirle a mi vieja que. Yo sé que cuando ponele. Pido comida, mi vieja está arriba, en casa. Me voy abajo a buscar el pedido, mi vieja me revisa los cajones. ¡No! Mi vieja es muy de buscar y revisar los cajones. No sé cómo decirle a mi mamá que no me revise más los cajones. Un día te vas a encontrar cosas, mamá. Claro, el que busca encuentra. El que busca encuentra. Entonces, ¿qué cosas? ¿Qué cosas no puedes decir? Ok, cosas que no te animás a decirle a gente cercana. A gente cercana, que, claro. Ay, tengo una terrible, pero no puedo decirla. La tengo que hacer con identidad reservada. ¿Sabes qué? En un ratito voy para allá y lo... Para, entonces, repasamos. Este es un, si es la primera vez que escuchás, es un servicio que brinda este programa. Vos nos llamás, nosotros con tecnología acá te distorsionamos la voz. Nadie va a saber y conocer tu voz real, ni tu nombre. Incluso te puedes cambiar de barrio, ciudad, de provincia, país, lo que quieras. Lo que tú quieras. Y nos contás eso que no te animás... A decirle a alguien. A tu pareja, a tu familia. A tus amigos. A vos mismo. Ay, sí, a ti no me animo a decírmelo a mí mismo. No me animo a decirme, no, no quiero caer en esta. 4775-6688. 2-3 minutos, ya venimos. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellartois.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta menores de 18 años. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulking. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Prepárate para soñar en grande junto a Renault Boreal. Renault te invita a disfrutar de una transmisión especial. Olvídate de todo con Diego Poggi y Anaís Castro. En vivo, desde el campo argentino de Polo. Mañana, de 19 a 22 horas. Renault Boreal es el nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 apps disponibles que combina diseño, tecnología y confort. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Renault Boreal, para soñar en grande. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Del 15 al 20. 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conocé la programación en bafisi.org. Buenos Aires, ciudad. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Jereto. Llega un gran estreno. Berlín, Berlín. El viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. ¿Necesitas un auto para tu empresa? Evita los problemas de tener flota propia. Ahorra en seguros, mantenimiento y patentes. Es el momento que hagas el cambio a la opción más rentable. Conoce Compass Renta Car Corporativo. Movilidad empresarial simple, flexible y sin dolores de cabeza. Alquilas la flota que necesitas y pagas solo por el tiempo que lo usas. Si tu empresa necesita movilidad, busca Compass Rentacar. Entra ahora a compassrentacar.com.ar y coordina el alquiler que necesitas. Compass Rentacar. Soluciones en movilidad. Llegó Sucursal al mundo y te regalamos una valija. Con la compra de tu paquete o circuito para viajar en julio, te llevas gratis una valija. Ponele pausa a tu año y viajá con los mejores descuentos y cuotas sin interés. Acércate a tu tienda al mundo más cercana y viajá al mundo. Por la mañana. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. Ocho de la noche, 9 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Sí, Olvídate de claro. Todo de jueves. Hola, Nais Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y tú, mi amor? Muy bien, contento porque estamos regalando mañana tickets para que venga la gente al Campo Argentino de Polo, lanzamiento de Renovo Boreal, y además se quedan a ver con nosotros el show de... Ricky Martin, espectacular. Amigos, espectacular. Programón vamos a tener mañana, pero programón vamos a tener hoy también porque se vienen los secretos con identidad reservada, oh, hoy jueves. Y hoy queremos hablar con las personas que tienen algo para decirle a alguien y no se atreven. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Claro, yo creo que a veces en la pareja se tienen muchos secretos. Nosotros nos hemos dado cuenta en estos 2 años y medio conversando con todos ustedes que la gente no habla, la gente no se comunica y tiene ganas de expresarle un deseo profundo a su pareja y no se lo puede decir. Y no es algo malo, no tiene nada de raro, pero no le sabes expresar tus deseos a la persona que tienes al lado. Yo quiero decir algo, esto no lo lleva a ningún lado. Igual, nada, estamos saliendo en vivo, no es que... Sí. Yo no quiero... Se me olvidé. Porque nos están grabando para una historia y dije, no, pero estamos en vivo, lo mismo. Ahí en mi media naranja, ¿sabes? Se pone unas medias amarillas. Ay, mentira. Que no me gusta. ¿Nunca se lo dijiste? No, no, y jamás se lo diría porque sé que es feliz. Él es feliz con sus medias. Pero a mí me pone nervioso, son muy amarillas. Si fuese un tarito menos. ¿Vos tenés medias amarillas, eh? No, las mías son violeta hoy. Son como mi... Pues más o menos. Más o menos. Son violetas. 4775-6688. Amigos, arrancamos a buscar secretos con identidad reservada. Este programa te distorsiona la voz en vivo y nos contás tu secreto. Hoy queremos saber cosas que no le puedes decir a tu pareja o a alguien que querés. A alguien que quieres. A ver. O sea, lo importante es que sea alguien que le tenés amor. Ok. Uy, me hicieron acordar a mi amigo que está, uy, está la expectativa de eso. ¿Qué? No le contó a la mujer que le debe a dos bancos, le debe 10 palos, 5 a uno y 5 al otro, más o menos, y todos los meses se le dan los intereses al carajo. Yo no entiendo cómo no le cuenta, por favor. No. Ay, chicos, es increíble porque además te estás contando la historia algo de otro. Que te quiero decir, no me animo. 10 palos a dos bancos. Sacate las ganas, manda tus mensajes de este estilo, de este calibre queremos. Claro, esto es lo que estamos buscando, cosas que no se animan a decirle a la gente, ¿vale? Mm. Atrévete, tete, salte del closet, destápate. ¿Otra vez? ¿Qué? Ah, pensé que me estaba hablando a mí. 4775-6688. A ver, hola. Buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Tú? Bueno, llamo para decir eso que no me animo a decirle a mi mujer. ¿Qué es? Nada. No voy a dar mi nombre, pero la verdad es que hace rato que se me cruzó por la cabeza hacer un trío con mi pareja. Y la verdad es que no me animo a decírselo. Pero bueno, es lo que me pasa, cada uno con su mambo y no sé cómo plantearlo. No mambo sé cómo decírselo, no sé cómo llegar al tema, así que nada. Ay, chico. Eso más que nada. Abrazos y nada, la radio un espectáculo. No, muchas te gracias. Quiero, mi amor, yo quiero bebotearles a los dos. Me dio mucha risa la carcajada. Hizo pausa, carcajada. Espectacular. Es un tema para mí que lo tiene en la cabeza y le está dando vueltas. Sí. Yo, bueno, como dijimos hace un rato, vamos a tratar de ser nosotros el. Bueno, ¿cómo hacemos? Yo creo que tú deberías conversar con ella. O sea, no de movida decirle como, mira, yo quiero hacer un trío. No. Sino empezar a preguntarle qué piensa ella. ¿Sabes qué? Julián y su novia hicieron un trío el fin de semana. Ah, después para Julián y su novia no habían hecho el... Guardate la palabra. Capaz que no habían hecho el trío. Un amigo de Julián del laburo le contó que hizo un trío con la esposa. A ver qué piensa ella. Si le parece un horror, si le da curiosidad, si bueno. Dice, ¿en serio? ¿Y cómo le fue? Ahí ya sabes que tienes algo de simpatía. Hay una persona acá de la radio, jamás diré el nombre porque no. Está delante de cámara. ¡No! ¿Qué? Me contó una... ¡No! No, voy a decir nada. Pero me contó. No voy a decir nada. Solamente voy a contar lo que me contó. Pero no voy a decir quién. ¿Qué te contó? Me contó que a la noche cuando está en la cama... Tremendo. Cuando... No, tampoco es tan grave. Cuando está a la noche en la cama, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se hace como el que está dormido o dormida, así tampoco digo si es hombre o mujer, y hace como que está soñando y en los como en voz alta... Le tira y va contando como ideas, ¿entendés? Por ejemplo, ay, mi amor, acá estás, estoy acá con Julián, estamos los dos como que habla, va relatando el sueño. Ah, a ver si entra la pista. A ver si a la mañana le dice ella o él algo. Ay, qué no sé si lo expliqué bien, pero me lo contó con una anécdota que fue muy linda. Claro, muy específica. Sí, no, pero como que en el sueño, o sea, la noche sueña en voz alta de mentira, para la despierto. Claro. Bueno, yo tengo otra que no tiene que ver quizás con estos sueños eróticos y situaciones más así, pero a mí me daba mucha cosa decirle a mi marido que había un buzo que ya no podía ponerse más. Había un buzo que de verdad ya no más. Lo desaparecí. Ah, no es. No le dije nada. ¿Lo incineraste? Lo desaparecí. ¿Tiraste en un azulín? Lo tiré. ¿Una bolsa negra? Lo tiré y dije, esto se va, nadie se entera. Empezó, ¿dónde lo dejé? Y yo, ay, gordecito, andas dando todo en todos lados. En el gimnasio. Saludos, te lo olvidaste. Claro. Saludos, un beso, chao. Si estás en este momento queriendo decirle algo a tu pareja, a tu familia, a alguien y no te animás, nosotros te cambiamos la voz, te la distorsionamos y nadie va a saber que sos vos, pero sacátelo encima. A ver, hola. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, les cuento que estoy recién salida de Pilates. Este es mi horario cuando los escucho. Hermoso. Yo tengo un secreto que involucra a mi cuñada. Mi cuñada cree que... Se ríe de la gente. Me cae re bien. Y ella me habla mal de su otra cuñada. Lo que no sabe es que entre nosotras nos llevamos divinamente y no hay secretos. O sea, que cuando ella critica una, es hermoso porque la otra ya lo sabe. villanas contra la cuñada. Esto, lo de que es no tremendo. Te caiga bien gente de tu familia o de la familia de tu pareja y todo eso es re común, pero lo que pero pasa con ella. Esto es tremendo, porque ellas tienen un complot. Es hermoso. Es tremendo. 2 contra el mundo, 4775-6688. Cosas que no le podés decir a tu pareja o a alguien que querés. A ver, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Hola amor. Yo lo que quiero es hacer mucho a mi pareja y no sé cómo. Es que quiero que sea más atento o detallista, por así decirlo. La verdad es que me gustaría, pero bueno, no sé. Cuando no tú quieras. Pero... Chicos, tengo una pregunta. ¿Cómo ella está escuchando? Olvídate de todo. Entendió el secreto que orienté a reservar ahí por detrás. Cuando tú quieras. ¿Quién nos me llamas? Tú me llamas. ¿Qué estaba escuchando? No sé, Spotify, chico. También ahí de fondo. Bueno, yo a veces me pongo. La verdadera multitasker. Yo a veces me pongo en la tele, me pongo en el YouTube Urbana Play y después también estoy escuchando música al mismo tiempo. No, no puedo, me vuelvo loca. Ah, no, cero. Yo tipo tengo en el living la radio siempre y en el otro parlantito tengo puesta música. Ay, no, qué locura. Pero bueno, retomando su secreto, ella no sabe cómo decirle a su pareja que sea más cariñoso. Creo que esta es de las más duras. Mm. Porque a veces se cuenta de una manera muy liviana y con reggaetón de fondo, pero hay alguien que está padeciendo falta de cariñitos, falta de mimos. Uy, yeah. Escríbele una carta. Escríbele un mensajito. No, yo no se escribe. Yo no se usa escribir una carta, Dani. ¿Según quién? ¿Alguien me escribe una carta? Yo creo que no sé leer una carta. No sé leer letra a mano. Claro, manuscritos. No, solamente leo caracteres. No, caracteres. No, para mí hay que decirle, tipo amor, un poquitico más. A mí me llega a llegar un mail. Me pánico, me tiro. Siento que me están por cortar. Romántico. No, no. Le voy a mandar un mail ahora a mi marido. No, no se rompe, güey. Ahora le voy a mandar un mail. ¿Qué le voy a mandar? Hola, papito, te amo. Ah. Sí. Qué hincha bola. A ver, hola, ¿quién está del otro lado? Hola, gente, ¿cómo va? No me animo a decirle a mi jefa que tiene un aliento a culo matador. Es tan, tan, tan penetrante que cuando compartimos mate me deja un olor hediondo a la bombilla. Culo. Que me dan ganas de vomitar. No sé cómo decírselo, por favor, ayuda. ¡Ayuda! ¿Qué era ese ruido de fondo? Bebé, ¿era el bebé o un gato? El bebé distorsionado es rarísimo. El bebé distorsionado es espantoso. Es rarísimo. Parece que hay un gremlin en la casa. A ver, poné de nuevo el final. ¿Qué pasaba ahí? Me dan ganas de vomitar. No sé cómo decírselo, por favor, ayuda. ¡Ayuda! Ay, la amo. Capaz que está pidiendo ayuda por eso, porque le está atacando algo. Muy bueno. No sé cómo decírselo, por favor, ayuda. ¡Ayuda! Está pidiendo ayuda porque la están secuestrando. Yo voy a escuchar una cosa. Es muy importante lo que contó. O sea, no puede ni compartir el mate con la jefa. ¡Qué asco! Oh. ¿Cómo hace? ¿Qué le dice? Le regálale un chicle siempre. Igual. Siempre, siempre. ¿Quiere chicle? Mira, tengo canje de chicle. Hola. Hola. ¿Qué hace, che? Hola, Clara. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué haces, Clarita? Bienvenida. Bienvenida, yo. Pues, me gusta pasar la bienvenida. Es como cuando viene el Rappi y le decís que te dice buen provecho vos también. No, ahí te das cuenta que no. Feliz cumpleaños también para ti. Bueno, sí. ¿Les cuento rapidito? Sí. Sí, lo que quiera, rapidito, bueno, ¿no? Tranqui. Bueno, tuve una discusión de tránsito con un señor. El señor me siguió, yo pensé que lo había perdido, bajo a comprar. Cuando vuelvo, me había rayado el auto 360 y encima me estaba esperando para amenazarme en la esquina. ¡No! ¡No! ¡Un hombre! ¡Delincuencia total! Sí. ¡Ay, mirá el machito! Yo no ¿cómo le puedo se hizo? A mi marido que el rayado que vi, la raya que viene el auto, o sea, fue por mi culpa. ¡Ah! Ah, ¿vos te la mandaste en bueno, el tránsito? Eso te iba a preguntar. No me la mandé en el tránsito. Pero el tipo se enojó porque, bueno, en realidad lo mandé a cagar. ¿En realidad? No, igual... Lo mandé a cagar. Entonces se enojó y se ve que porque que se enojó me rayó el auto. Ay, qué no, hombre, señor ahí rayándole el auto a una mujer. Qué imbécil. Pero escúchame, tú no tienes responsabilidad de nada. O sea, cuéntale a tu marido lo que pasó y el tipo era un estúpido total. No, me crucé. Responsabilidad civil. No, lo que pasa es que ahora quiere vender el auto y se lo baja. Baja el precio. Ay, mi vida. Claro. Pero decí que te lo hizo Marta Minujín y ahí sube. No, estaría bueno. Decir que es arte, arte, arte. Ay, qué cagada. Para no, no, para mí la tienes que contar. Tipo, mira, me crucé con un violento en la calle. Pero eso ya no suma, el rayón está igual. Pero ella no sabe cómo decírselo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué, o sea, hoy qué cree él de no, dónde vino el rayón? Cuando él lo vio, yo me hice la sorprendida. Ah, dijiste, ¡ay, nos rayaron el auto! Ay, ¿cómo, ¿cómo está la inseguridad? ¿Cómo está la inseguridad? Está el vandalismo. El vandalismo, no se puede creer. Vándalos ay, chinos. ¿Y te da remordimiento no habérselo dicho? Sí. Ay, lo que pasa es que ya no se lo dijiste. Ya le... Ya creo que no está escuchando por la... No, sí, escucha la radio. ¡Oh! Las risas hoy son espectaculares. Danger. Bueno, escúchame. ¿Qué? Yo le diría, gordo, me crucé con un hombre muy malhumorado, violento. Yo no me le achiqué, porque le dije lo que le tenía que decir. Entré a comprar y cuando salí, el hombre había tomado represalia. No es tu responsabilidad, o sea, de verdad no es tu responsabilidad. Bueno, pero yo no se lo dije, ya está. Ya está, ¿no? ¿Tú qué dices, Dieguito? Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya está. Clarita, tienes razón. Ya está. Te mandamos el beso más grande del planeta. Sí, ya está. Gracias, besos. Besos. Gracias. Nosotros también te queremos. Amor. Jueves 16 de abril, 8 de la noche, 22 minutos. Beso para vos que estás yendo para algún lugar o que estás en tu casita. Estamos en Secretos con Identidad Reservada. Exacto. Y hoy... estamos hablando de eso que no te animas a decirle... a tu pareja, a tu mamá, a tu hermana. Espero que nos llame para, mi pareja para decir que no le gusta más mi pantalón chupín. Hoy me volvió a poner uno. Les pido disculpas, chicos. Dieguito ahora no me quiere hablar cuando tiene pantalón chupín. Y porque igual, pará, hoy me puse el pantalón chupín y... y dije, no puedo estar usando esto. Ah. Ya me di cuenta que el cuerpo, ya tengo cuerpo de señor, boludo, de señora. Ya no puedo estar usando chupín. Está muy apretado todo, está muy ajustado. Está muy incómodo todo, amigo. El cuerpo está pidiendo otra cosa. El cuerpo sí, no, está muy apretado. Cuidado, Dieguito. Está muy apretadito. Está muy apretadito. Está muy apretadito. Apretadito. A ver, hola. Cuidado. Hola. Bueno, espero que distorsionen mi voz y si no, no pasen este mensaje. Cuidado. Tengo una moto para retirar y mi señora no sabe nada de esto porque de hecho no le gustan mucho las motos. Y el tema es que yo ya tengo una moto. Que es ya una cilindrada media y yo compré una más grande ahora. ¡No! Para salir a rutear. Y espero que ella en algún momento se entere. ¿Y cómo? Obvio. Y se enganche. Enterar se va a enterar cuando la traiga a casa, que todavía no sé cómo voy a hacer para traerla. Claro. Porque ya me están apurando la agencia para retirarle. La tiene la moto, es la que compré. Sí, o sea, enterarse se va a enterar. Ay, no. Pará, ¿y no crees que te grabemos un audio? ¿Te ganaste una moto acá en la radio? Ah, podemos hacer eso, ¿no? Bueno, si quiere que salgamos, pero no sabemos cómo se llama él, ¿no? Igual no tenemos el nombre. Bueno. Claro, si quieres, si nos estás escuchando y tú mandaste ese secreto, obviamente con identidad reservada, pero ahora, si vamos a hacértelo de regalo para que tengas una excusa con tu mujer, necesitamos tu nombre. Claro. Habilítanos el nombre, nosotros te grabamos el video y ahí ya, nada que hacer. Y después en YouTube buscás y grabás. Y después vienes y nos buscas a la puerta de la radio y damos una vueltita. Sí, nos llevas a pasear, amigo. Dale, grabamos. Y un pedazo de torta. También, chocotorta. Algo, sí, obvio, pero... A ver, atendemos el teléfono. Hola, Carolina. Hola, ¿qué tal? Hola, Carito, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Carito? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. ¿Cuál es tu secreto? Metiste amor? Una pausa, Carito, pensé que nos habías cortado. Bueno, mi secreto es este. A ver. Bueno, yo a mi marido guarda cosas. ¿Cómo? Lo que pasa es que escucho en vivo, pero mi marido guarda cosas. ¿Tu marido guarda cosas? ¿Es un acumulador compulsivo? Sí, no sé, cosas que dice, bueno, después las voy a usar, o ropa o algo. Uh-huh. Y bueno, yo me encargo de hacer orden, entonces se las tiro. Tú tiras las cosas, como yo del buzo. Está bien, pará, sí. ¿Y no se da cuenta él? Y el tema es que, por ejemplo, ayer él había guardado un soporte para el celular para el auto. Y se le rompió el que tenía puesto y fue a buscar ese que él lo había guardado en un cajón. ¿Y? ¿Dónde guarda cosas? ¿Dónde acumula bueno, basura? No, tiene cosas que sí, tiene un poco de todo. Ok. Y estuvimos más de media hora buscándolos los dos. La amo. O sea, yo lo ayudé. Ella sabía que ella lo había desaparecido y ella lo ayudó a buscarlo. Lo tiraste, amiga, sí. Lo rompiste todo, pero ayer te pusiste al lado de tu esposo a buscar el soporte del celular que habías tirado. Me parece fantástico. Sí, sí, Si no me animo, ni se lo voy a decir, obviamente. La amo muchísimo. Era muy feo. ¿Por qué lo tiraste? ¿Por qué te la agarraste? Porque con ya el tenía soporte? Otro. Porque es un montón que lo tenía. Decía, ¿para qué? ¿Para qué? Y para el día que se me rompa el otro. Claro. Y bueno. Y llegó el día. Por eso no me animo a decírselo. No, el pobre, claro. Sí. Ese, bueno, eso es tremendo. Eso es tremendo. Te mandamos un beso. No se lo digas. Ya. No se lo digas. Te queremos. No, obvio. Obvio, dice. En un rato igual sacamos ganador. Entre todos los que nos llamen amigos, sí, siempre obvio. Hay kilitos helados, entras para el cine. Alguno que nos divierta mucho, se lo regalamos. ¿Hasta ahora cuál te divierte más? El de ella me parece simpático, tirarle cosas a la pareja, desaparecerle cosas. No, para mí el mejor hasta ahora es el de la jefa con mal aliento. Y ese puede ser. ¿Y qué más teníamos? Tenemos la jefa con mal aliento, tenemos el de la moto también. El de la moto me gusta. El de la moto. Casi me voy con la pastilla. Ay. Si se me fue por el otro lado, casi me muero no, en vivo. No, no, Dios te cuide. Tenemos más secretos del otro lado, hola. A ver, hola. Hector, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me pasa lo siguiente. Tengo 42, tengo un hijo de 20. Y cuando salgo a algún lado, algo que es chongo, me da cosa decirle a mi hijo a dónde voy o qué hago. No, no le digo, le digo, me voy a tal evento y por ahí me quedo en lo de Silvi o en lo de Jessy. Si me hace tarde, para no manejar tarde, porque es medio peligroso andar de noche. Y tomo muchas excusas, doy vuelta como una boluda y se resolvería más fácil si me animara a decir claro. A dónde voy. Bueno, pero tiene 20. Estás cerca de llegar a ese momento. ¿Qué, el año que viene cuando sea mayor? No, ya se lo puede decir, no pasa nada. Es que es su vida, andar mintiendo, es un bajón. Son bajones. Mucha energía. Y además tienes derecho como mujer a hacer tu vida. Izquierdo. O sea, eres madre, pero además de ser madre, eres mujer. Sos mujer. Claro, sos mujer. Sos mujer. Y tienes que poder hacerlo, así viví que vaya tranquila. Vaya tranquilo. Complicaciones. 4775-6688. Estamos con Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes. Hoy... algo que le molesta a tu pareja. ¿Qué? ¿Eh? Claro, algo que no le querés decir a tu pareja. Algo que te molesta a tu eso, pareja. Algo, no. Le conté para el culo. Algo que no te animas a decirle a alguien. Ok. A ver. 4775-6688. Hay mucha gente que usa zapatillas reventadas porque las usan de cábala. Chicos, esa tirásela también. Ay, sí. Sí. Es como hasta acá. Y sí. Hasta acá. Casi me mandó una que no me tenía que mandar. Pero casi, ¿eh? Es difícil, chicos, ustedes tienen que llamarnos, porque cuando nosotros empezamos a dar ejemplos, empezamos a contar nuestra vida privada. Claro, es el momento del problema que nosotros no podemos contar muchos ejemplos. Ay, es difícil. Después siempre estamos, nosotros siempre tiramos ejemplos y todas obvio. Esas cosas. Tengo mil igual, ¿eh? Pero no podemos pero no porque... no tengo la voz distorsionada. Claro, no, aparte, cuéntanos, te están mirando. Exacto. ¡Qué cagada! 8 de la noche, 29 minutos. Amigos, hermoso momento en Urbana Play. ¿Más canciones? Más canciones. ¿Les parece? A ver qué se viene... ¡Oh! ¿Y puedo pedir? ¡Ey! Me gusta esta. Pitbull, amigos, junto a Kisha haciendo... ¡Timber! Timber, te tocó el timber. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget. party in the thing, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. And then the night is going down. One more shot, another round. And then the night is going down. Swing your partner. Remember, I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make it night. You won't remember, I'll be the one you won't forget. Ya en Urbana Play 104.3, esto es Olvídate de Todo, esto es Timber. Te toco el Timber. Tocó el Timber. ¿Sabes que yo tengo, cómo se llama? ¿Cómo se llama el timbre con 4G? ¿Cómo se llama timbre con internet? Ah, claro. En mi casa. Y el ringraje, amigo, está full. ¿Ah, sí? Claro, capaz que antes uno no se da cuenta, pero ahora cada vez que alguien me toca el timbre me suena el teléfono como si fuese una llamada. Ah, entonces claro, estás aquí en la radio y te das cuenta cuando estás en ringraje. Sí, muchas veces yo a veces me levanto porque me están tocando el timbre y es ringraje. No, yo vivo muy cerca acá de los boliches y la gente se pone en pedo a la noche y a las 6 de la mañana alguien te toca el timbre y se van corriendo, pero... No, buenísimo. No le diría nada porque yo haría lo mismo. Yo la verdad que también. Sí, amigo. También jugaría al ringraje. Y hablar de jugar en un rato... Vamos a jugar, amigos, al Olvídate de Cantar. Sí. Vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Me gusta mucho la edición de hoy porque hoy es el Día Mundial de la Voz, amigos. Así que feliz día a todas las personas que hacen algo que tiene que ver con la voz, que se dedican a hablar, como Dieguito Poggi, como todos los que como trabajan cantar, en esta radio. Como Anaís Castro, obvio. Exactamente, todos los locutores y colegas que se dedican también a esta hermosa labor. Y hoy vamos a jugar al Olvídate de Cantar con canciones que son difíciles de cantar. En honor al Día Mundial de la Voz. Espectacular. Es muy fácil. La voz de TikTok va a recitar una canción. Te la recita, no te la canta. Vos vas a tener que decir tu nombre. Así le ganás a tu otro contrincante. Y el que primero dice el nombre de la canción y, o algo por el estilo, el que la canta o que sea, gana. Suma puntos. El que llega a 4, ¿qué gana. Dijiste? ¿El que la canta o algo? No, es Olvídate de Cantar. ¿Te acabas de flexibilizar? No. Ay, chicos, Diego Poggi amaneció flexible. Si permisivo. Si hay algo que yo no soy es ser flexible. Lo menos flexible del mundo, amigo, me duele la vida. 4775-6688, tenemos kilitos de helado, tenemos entradas para el cine, un rato nada más, entradas para venir mañana a ver el programa en el campo argentino de polo, lanzamiento del Renault Boreal y además te quedas a ver con nosotros y junto a Renault, el recital de Ricky Martin. Pero más vale. En instantes, en Olvídate de Todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vendedor-point. Domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro.

Muy bien. Bueno, vamos a jugar. ¿Saben cómo es el juego, chicas? Sí, no. Pero lo podemos repasar. Obvio sí, que lo podemos repasar, mi cielo, cuantas veces quieran. ¿Qué pasa? Va a haber una voz que les va a recitar la letra de una canción. No la canta, la recita. No la canta, exacto, la recita. Ustedes tienen que tratar de identificar la letra en esas palabras y tienen que pedir la palabra para poder dar la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si Vero, por ejemplo, siente que adivina la canción, dice Vero, y recién ahí nosotros les habilitamos la posibilidad de responder. ¿Qué van a responder? Claro, ¿qué van a responder? ¿El nombre de la canción o el nombre del artista? Perfecto. Esas son las únicas dos maneras de ganar en este juego. Perfecto. Después de que la adivinaron, pueden cantar. Antes no. Ok, lo más importante es que Sofi y Vero digan muy fuerte su nombre. Apenas saben qué canción es, digan ¡Vero! ¡Sofi! Así nosotros nos damos cuenta y escuchamos bien, por favor. Y no digan el nombre porque si no se las va a cagar el otro. Exacto. Acuérdense que hoy la temática es Día Mundial de la Voz. Canciones difíciles de cantar. Ok. Ya sea por el rango vocal, por la velocidad, por el fraseo. Difíciles de cantar, ¿ok? Claro, las cantamos igual, las cantamos para el culo, pero las cantamos igual. No, las cantamos igual a los alaridos y no pasa nada. Ok, arrancamos, ¿les parece? Sí. Se viene el 3, 2, 1, olvídate de cantar. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the phone, nobody's home. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. ¿Qué canción? Digan su nombre. Les juro que es más fácil de lo que creen. La dijo encima cómo se llama la canción en un momento. Vamos de nuevo. No tengo idea. La dice en un momento. Sí, la escuchamos la luego. ¿La puedes tararear? No, no, pues se llama Olvídate de Cantar. ¡Ay, claro! Oh. A ver, una más, Walito. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the phone, nobody's home. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. ¿Cómo se llama la canción o quién la canta? Ay, ¿quién la canta? ¿Cómo se llama ella? Don't wanna be. Digan su nombre. Cinco. No, y este juego cuatro, es una poronga. Tres. Sofía. Sofía. ¿Quién creo, la canta? ¿Sí? Thinking About Love. Ay, la respuesta es incorrecta. La canción es All By Myself de Celine Dion. Dion, chicas. Don't wanna be all by myself anymore. Vamos con la segunda. La segunda es más fácil. Tengo fe, ¿eh? Así que vamos con la segunda en tres. Qué bueno que tenga fe. Dos. Uno. Olvídate de cantar. A ver. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme porque, claro, de seguro te mareé con mis ideas. Sofía. Miranda. La respuesta es ¡correcta! ¿Qué me pasa? Primera respuesta correcta para Sofi. Muy bien, este es Don de Miranda. Ay, Dios mío. Vamos a seguir jugando. Atención, Vero. ¿Vero, estás despierta? Sí, estoy acá, sí. Poner un poco más de onda a la vida, Vero. Vamos, tú puedes. Dale. Vamos con la 4. Vamos con la 4, Walito. A ver. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, Sofía. La que no es... Sofía. Sofía, Sofía, Sofía. Luis Miguel. La respuesta... Es... Es... ¡correcta! Lazo entre tú y yo. Nada de amor. ¿Cómo dice? Nada de nada. Tú, la misma de ayer. La incondicional. La que no espera nada. Segunda respuesta correcta para Sofía esta noche. Con una velocidad tremenda. Vamos con la 3. Ok. Atención. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Now I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Ah, bueno, dejo ahí. Digan su nombre. Sí, A lo último está todo. A lo último está todo. Ay, no. Ponela de nuevo. A ver. Now I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Queda vacante, la respuesta era... Black or white, white. Michael Jackson. Chico, le pusimos los gritos. A lo último dice black or white. O sea, le llegaba más señal el otro día a Orión, chicos, que a ustedes. Por favor. Igual Sofía lleva dos respuestas correctas, ¿eh? Les estamos arruinando la sección hoy, me parece. No, mi vida, no. Vienen picadas, un par de... Es una cosa que con este juego la gente como que se asusta. Es difícil. Yo quería jugar al otro juego. Yo no llamé para este. ¿A qué juego querías jugar vos? Al multipista. Lo que no nos animamos a decirle a nuestra pareja. Quería. Ah, no era un juego. Ah, bueno, pero está bien, ella quiere contar. Muy bien. No era un juego, era un momento que nosotros distorsionamos la voz, así que ojo, no lo cuentes, por favor. No. Vamos. Atención, vamos a ir con la número 9, entonces. 3, 2, 1, olvídate de cantar. Será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré Sofía. Colgado de este sentimiento. ¡Sofía! ¡Ay, no! ¿Cuál es, Sofía? Cristian Castro. La respuesta es... ¡Correcta, chicos! ¿Cómo Vero va a decir? ¡Ay, no! Para, Vero, lo puedes dar vuelta igual, tranqui. Quedan... Ella todavía no llegó a 4, le queda una. Pero... ¿Cómo dice, Benito? Cantala sin miedo. Por amarte así. Ese es mi fortuna, ese es mi castigo. Hay que amar más. Ay, bendito sea. Vamos con la número 5. Por mamarte así. ¿Qué? No dice así. Ay, pero me pasó mal la letra acá el cancionero. No. Ay, chicos. Vamos con la número 5, importante. No. Si Sofía acierta, gana. Vero, tenemos esta oportunidad para dar vuelta a la partida, ¿ok? Es en inglés, pero es muy conocida por todos y por todas. La escuchaste mil veces. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Mama, just killed a man. Put a gun against his head, pulled trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now, Sofía. Gotta throw it all away. ¡Sofía! ¿Queen? La respuesta es... ¡Correcta, Sofía! ¡Viniste a jugar y a ganar! Verito, mi amor, te queremos mucho. Mañana el sol va a salir para vos, Vero. Te amamos. Gracias por estar del otro lado. Vero se fue, ya dijo chao. ¿Sabes qué? ¡Sofía! ¡Sofía! Sí. ¡Ganaste! ¡Oh, gracias! Sí, mi amor. ¿Puedo claro decir algo? Sí, obvio, ¿algo? Puedes. Estoy acá con mi novio. Ajá. Sí. Nos escuchamos todos los días. Yo trabajo muy lejos. Vivo acá nomás de la radio. Y trabajo muy lejos y desde la mañana hasta ahora los escucho casi todo el día. Hermoso, amor. Son lo más. Otra cosa que nos revierte y llegamos y dijimos, un día tenemos que poner la radio. En el fondo les confieso que estamos ya casi a fin de mes y las entradas nos vendrían espectacular para meter una salida. ¿Viste cómo? Ay, te quiero mucho. ¿Para entradas para el cine? Sí. ¿Entradas para el cine son tuyas? ¿Las ganaste? ¿Te las ganaste? ¡Claro, amor! ¡Son tuyas! ¡Claro! Pensé que nos estábamos mandando entradas para Ricky Martin. No, para... Ah. Bueno. No. Si quieren. Si quieren. Bueno. Mi amor, a tu WhatsApp te vamos a mandar las entradas para el cine porque, obvio, ganaste. Buenísimo. Bueno, felicitaciones. Los queremos. Gracias por escucharnos. Con lo más. Un beso. Vos gracias, también. Mi vida. Un beso ya para quiero. Tu chico. Chao. Gracias. ¡Mamá! Hoy se solo y no es de Lolo. Un beso para Daisy. ¿Cómo la dejamos? ¿Cómo nos gusta? Más o menos. Me encanta esto. No, un montón. por Dios. Viene. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Galileo, acierta que termine, ¿eh? Oh, oh, oh. ¿Qué? Atención, amigos. Pará, bajemos porque. Chicos, tenemos. Dejale. No podíamos volver. Basta, Walter. Pará, que estoy confundida. Pará. Vamos a anunciar al primer ganador o ganadora. ¿De Ricky? De Ricky Martin. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Porque yo no lo tengo. Ahora lo vamos a poner. Ya cerramos la encuesta de YouTube. La gente, nosotros tiramos tres casos. Tenemos el primero, que era Matías el camionero. Marina, la mujer biónica. Y el último caso, que no me lo acuerdo, a ver si me bajan acá la pantallita, así lo puedo ver, que era el último de los casos. Teníamos a Micaela, que era la que había laburado, que quería ser aseguradora. Claro, que logró trabajar en la aseguradora. Claro. Bueno, mañana Renault te invita al lanzamiento de Renault Boreal en el campo argentino de Polo. Se presenta este nuevo auto, este nuevo SUV, que es increíble. Y además... Además de eso, te vas a poder quedar con nosotros en Olvídate de Todo desde las 19 horas. Y después de eso, nos quedamos todos en a ver el show de Ricky Martin. Obvio. Yo te voy a decir los porcentajes. Ok. De esas tres historias, todavía no lo ponga Florcita para no develar los nombres. Alguien tiene el 19%, otra persona tiene 36% y después tenemos el 45% de el ganador o ganadora. Arrancamos con el que menos por ciento tiene. Por supuesto que sí. Con el que no ganó, Mika. Mika, sí. Con 19% de los votos, un aplauso para Mika igual. Un beso, Mika, te queremos. Y después, el 36% de los votos se los llevó Matías. El camionero. Entonces la ganadora es... ¡Marina! La que volvió a correr post enfermedad y que no para de correr. La mujer biónica, chicos, ella corre a pilas. Ella tiene un marcapasos. Lo que más me gusta, dos tiene. Lo Marina que más me gusta, tiene un marcapasos. Lo que más me gusta de todo esto es que no decidimos nosotros, decide la misma gente que decide escucha el programa en el Gracias, chat de YouTube. Chat. Los amamos. En un rato ya nos tenés que empezar a seguir, porque en arroba olvídate de todo 104.3, en un rato nada más, vamos a estar regalando más tickets, un par más, y ustedes van a poder votar desde ahí, desde nuestro Instagram en las stories. Arroba olvídate de todo 104.3. ¿Ok? Claro, clarísimo. En un rato nada más tenemos lo curioso de tu laburo. ¡Uy, buenísimo! Hoy me estás Mentira. Jodiendo. Muy bueno hoy, chicos. Ustedes saben que cuando siempre hablamos de los bebés recién nacidos. Sí. Hay un montón de laburos alrededor de eso. Sí. Así que en un ratito hablamos con uno de ellos. Hoy tenemos un rapador de bebés. ¡Rapador de bebés! ¡Me tu laburo sea rapar bebés, espectacular! Pela recién nacidos, no se puede creer. Esto es Work, Rihanna. Work, work, work, work, work, work. It's in me, I'll be work, work, work, work, work. It's in me, do it. Pensé que era un tema, boludo. No, es la cortina. Me estás jodiendo. Pensé que era un Te tema. Amo, Walter. Ah, nada. Claro. ¿Sabes por qué? Porque, claro, estamos hablando de lo curioso de tu laburo. Tiró work, work, work, work, laburo, laburo, laburo. ¿Y yo pensé que era Rihanna? Sé que la ponemos siempre. Yo también, de hecho, no estaba terminando de vender lo del rapador de bebés porque se me venía Rihanna encima. Yo también dije. Claro, por eso te dije atrasarlo, porque pensé que estábamos por arruinar el tema. Bueno, quédate Buenísimo. Con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulta a su médico y farmacéutico. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3.

Mirá, empezó bastante chico, en verdad es heredada la profesión. Okay. Mi viejo rapaba bebés desde el año 80 y pico. Y ya laburaba en varios sanatorios y bueno, yo tenía 19 años cuando arranqué. Así que ahí empecé a acompañarlo a él a los sanatorios y bueno, ahí empezó el tema. No, muy bueno que además sea, hemos hablado con profesiones muy curiosas y ya es como la tercera semana que nos dicen es un laburo heredado de la familia. Es verdad, el otro día hablamos con una chica, una mujer que limpiaba nichos de cementerio y era porque la mamá también lo hacía. Exacto, o sea, son como muy específicos y es como que, bueno, se quedan en casa. Pero digo, vos no sos enfermero, no sos médico, ¿qué sos? ¿Peluquero de bebés? No, peluquero. No, en verdad cuando empecé, nada, digamos. O sea, tenía 19 años, ni siquiera peluquero. Ahora sí, digamos, peluquero, que no ejerzo, pero soy peluquero. Okay. Pero cuando empecé, nada. Estaba estudiando en la facultad y, bueno, que estaba empezando a trabajar para hacer unos mangos. Y, bueno, fui con mi viejo ahí a los sanatorios. E imagínense la cara de la gente cuando iba a agarrar su recién nacido, un pibe de 19 años. ¡Ay, o sea, claro! Tipo, lo va a rapar este muchacho. Cuídame el lenuco. ¡Ay, sí! Porque además, literalmente, es apenas nacen. Sí, es al en verdad tenés que esperar a las primeras 24 horas porque los bebés se controla mucho en las primeras 24 horas, regulen bien temperatura, entonces... ¿Como el auto? Sí. No. ¿Como el auto? No. Así, claro. Pero bueno, como entonces digamos no le podés tocar la capelú hasta que veas que las primeras 24 horas está bien de temperatura. Es tremendo. Y el otro requisito... Sí. Es que no, los que nacen por parto normal a veces vienen medio abollado. Siguiendo con la analogía de los autos, vienen medio abollados. Pobrecito. Mucho bebé. Esfuerzo salir a este mundo, sí. Pobrecito. Claro. Así que tenés que tener en cuenta esas dos cosas. Bueno, si bien la temperatura no tiene nada en la cabeza, ahí lo podés rapar, digamos, que la metodología es ahí, bueno, estás en la clínica, te pasan en las habitaciones con nacimientos y vas llamando y vas ofreciendo el servicio y el que quiere, bueno, te acercas a la habitación y claro, y lo te pregunto, ¿se rapa con máquina o se rapa con navaja? No, por lo menos yo con máquina, creo que ya en ningún lado rapan con navaja por el riesgo de que se corte, pero con una... maquinita que es bastante silenciosa. Claro, porque qué susto, bebito. Pobrecito. Claro, y digamos que en general la creencia, muchos papás, digamos, dicen, bueno, como hago el esfuerzo, sé que va a gritar como loco, pero lo quiero tener rapadito porque queda más lindo. Y no, todo lo contrario, digamos. O sea, se quedan dormidos siempre los rapados. Se quedan dormidos con la maquinita. Es un white noise, ese sonidito medio que te da ganas de... Si uno cuando va a la peluquería a veces también yo me duermo. Es verdad. Óyeme. Tal cual, así que sí. ¿Y qué fue lo más, no sé si loco, si tierno? ¿Viste algo algún que bebé te haya feo? No, eso quería preguntarle. No le iba a preguntar eso. No, sí, eso la otra después. Vez los escuchaba y hablaban de los bebés lindos y los bebés feos. Ajá. La realidad es que hay bebés lindos y bebés feos. Hay bebés lindos y bebés feos, sí. Pero es muy malo. No es que son todos feos, eso es lo que yo digo, no son todos feos. Hay bebés que nacen preciosos. No, después uno se acomoda, pero son los primeros días de vida. No, pero hay recién nacidos que nacen como muñecos, que son preciosos desde que nacen. Sí, es impresionante. Y en general los de cesárea que no estuvieron ahí laburando para salir, salen claro. Impecables, bonitos, todo. Los que vienen de parto normal, en general el primer día, ahí estamos tan hinchaditos. Sí. Quizás son hermosos, pero el primer día no te vas a dar cuenta. Claro. No, pero yo te iba a preguntar como que qué fue lo más, quizás, no sé si conmovedor o tierno que te haya pasado en una experiencia rapando bebés. Y, a ver, es... todo, digamos, son momentos como de emociones re fuertes, ¿viste? Toda la familia así me ha pasado, he rapado bebés delante cuando se aflojó, digamos, después de la pandemia estuvo medio restringido la visita, después cuando se volvió a aflojar, llegabas a tener, qué sé yo, 5 o 10 personas dentro de la habitación y era como un espectáculo. Te están mirando, claro. Y te filman, me imagino, te hacen stories ahí filmando. Sí. No, es por lo menos mis manos han estado 1000 videos de familiares, y mi viejo, bueno, ni hablar, también, o sea, claro. Y también mi hermano que lo hacía, bueno, toda la familia ahí pasó por, claro, por el sanatorio. Pero sí, nada, padres que lloraban, madres, familiares, vida, que se han puesto a llorar, digamos, de estar ahí, viendo a su pasado. Bebé. Tengo muchas preguntas. A ver, contanos, sí, obvio. Ah, bueno, preguntame, sí. No, no, contá con vos, después te pregunto. No, le iba a decir a Anaí que tengo una anécdota con una compatriota de ella, que fue muy loco esto, porque no es algo que se suele hacer en Venezuela. A ver, Y me estaba en el sanatorio, llamo y les consulto, me dicen, yo entendí que me habían dicho que sí, entonces voy a la habitación, empiezo a pelar el bebé y les digo, y les hago el comentario, chicos, qué raro, porque yo sé que en general no es una costumbre que tengan ustedes, y les veo las caras, porque los veía medio nerviosos, y me dicen, no, nosotros pensamos que era obligatorio, no me dicen. No, imagínense, la mitad de la cabeza del bebé pelada. No, pobrecito. Y le hubieses hecho un dibujo, la bandera. Claro, la tricolor. Una situación, yo les digo, chicos, discúlpenme, o sea, no, es opcional esto, no, bueno, está bien, le vamos a poner un gorrito. ¡Bebé! Pará, y era muy peludito, ya tenía, había nacido con mucho era pelo. Era re peludo, sí, era re peludo. Yo les dije, chicos, les quedó hermoso el bebé, quedó mucho más lindo, rapado, olvídense. Pero bueno, medio que la familia me parece que los iba a colgar, porque como que les parecía una cosa tremenda que les habían hecho. Y te pregunto, tú ya después de tantos años, o sea, ¿sí sabes que esto es mejor para el recién nacido? ¿El pelo le crece mejor una vez que se lo rapan? ¿O es indistinto? Mira, la realidad es que vienen con el pelo que traen, digamos, es que se llama lanugo. Sí. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos se empieza a caer ese pelo. Bebés a los 2 meses, a los 3 meses, y lo que pasa es que se empieza a caer por partes. No es que se le cae, un día lo ves pelado al bebé, digamos, empieza a tener todos los costados todo pelado a veces. Y medio... Y después sale el otro pelo que ya tiene como otra textura, sí, diferente. Entonces, un poco, digamos, ese pelo le va a salir igual el pelo, claro, después el bueno, por decirlo de alguna manera. Te está saltando un paso, digamos. Te está saltando un paso. Se lo sacás, digamos, te evitas como ese momento que tiene pelo re largo y otras partes re peladas. Mi vida. Y te evitas eso. Después hay... Claro. Hay bebés que le sigue creciendo desparejo un montón de meses y bueno, ahí hay papás que eligen seguir rapándolos hasta que más o menos empiezan a emparejarse. Yo no sé si a mí me raparon, yo creo que no, Creo que cuando era chiquita no me raparon. Y si sos como Isabel, capaz que... Claro, me parece que no. Tengo una pregunta, ¿te ha pasado alguna vez algo raro? No sé, una madre que te trae un frasquito de mermelada y guardame el pelito del nene acá, guardame un mechoncito. No, raro o algo. No, un montón. Antes, bueno, ahora con los años menos, porque hay una cultura como más de no aferrarse tanto a las cosas, pero antes todo el mundo, de hecho nosotros, llevábamos sobrecito. Para guardarme el primer mechoncito. Para guardar el pelo, exacto, y la gente lo guarda. Y las abuelas te matan si llegas te a tirar matan el pelo, o sea. Bueno, yo en mi casa creo, viste que está el álbum del recién nacido. Tienes el pelito ahí pegadito. Yo creo que hay un mechón, sí, pero está como plastificado, no lo podés sacar. Pero está suavecín. Sí, pero no lo podés tocar porque hay un plástico arriba. Ah. Eso es ADN. No, yo no quiero que esté mi ADN en algún lugar. Es ADN. No, en mi álbum. Con un sobrecito de papel, ahí se lo das, pero muchísima gente te sigue pidiendo guardar el pelo. Sí. En mi álbum está como pegada la parte de arriba del pelo y abajo está el pelito y lo puedes tocar. No, pero yo estoy solcito. Ay, Mariano, espectacular. Muchas gracias por contarnos de tu laburo. Óyeme, ¿y hoy ya no rapamos más bebés? No, la realidad es que después de la pandemia es tremendo lo que bajó la natalidad. O sea, después nosotros tenemos peluquerías infantiles y, claro, y seguimos con eso, pero en los sanatorios nacen muchísimo, o sea, por lo menos en los que yo estaba, mucho menos bebés. Ahí nacen muchísimos menos bebés. Sí, impresionante, sí, es impresionante. Mirá cómo lo que ha bajado. A raíz de que no nazcan bebés, hay gente que tiene menos laburo. Claro. No se puede creer. Además, para, y una pregunta, perdón, no sé si está bien preguntarte cuánto es aprox el servicio del corte de rapar a un bebé. No, es parecido, digamos, bueno, es un poquito, en general en el sanatorio es un poquito más caro que un corte de pelo, digamos. 50 lucas, 20 lucas, 30 lucas. No, menos, sí, 20, entre 20 y 30 lucas, sí, es... es más o menos eso. No es muy diferente a lo que puede salir un corte de pelo en una peluquería medianamente. Okay. ¿Te llevaste bueno. alguna orejita puesta alguna vez o no? No, con la maquinita no, por suerte. Menos nunca, mal. No, ay, nunca, no, nunca no. lastimé a ninguno. Señora, pero quiero sí, avisar que el Lele no tiene orejita, ¿eh? Ay, no. Pero bueno, cosa que pueden no, pasar. No, nunca. Sí, me ha pasado, qué sé yo. Después, por ejemplo, me pasé de largo que el bebé tenía, chichonazo y eso, y lo pelás y aparece como un huevazo en la cabeza que te querés morir, tenés que avisarle ahí a la sanatorio que te la mandaste. ¿Cómo está todo, pasando pero algo acá, claro. No pasó a mayores. Pará, ¿y cómo? Pero... Porque yo nunca toqué un bebé así recién nacido, creo que no. Ni a mi hermano, no me acuerdo. ¿De cómo es la cabecita de un bebé? Es suavecito. ¿Es suavecito? ¿Qué, ¿cómo es? Y tiene, viste, ahí la mollerita en la parte acá. De arriba, digamos, la cúspide de la cabeza, tiene es blandito, esto. Pero blandito. Ah, hay que cuidar gelatina, esa parte. Digamos. Es muy y ahí, ahí da un poco de impresión, claro, ahí tenés que pasar, en verdad toda la cabeza pasa suavecito, pero bueno, ahí incluso ves como que le late la cabeza, es genial, porque ves como que el cráneo late, porque ay, no, hay, sí. no hay. Así que es muy loco eso. Así que qué zarpado, pero bueno, amigo. Tremendo. Muy National Geographic, lo que está muy no. Discovery Channel, impresionante todo lo que acabas de contar. En todo caso, Discovery Home Angel. Eso, no, bueno, sí, es verdad. Sí. No sabía que estaba embarazada. Aquí estoy grapando a mi niñito. Después, tengo una anécdota con alguien ahí de la radio, porque ¿a quién rapaste? Le pasaron mi teléfono a Andy y me llamó para que vaya a la casa. Muy bueno. Yo contentísimo, iba a verlo a Andy, escuchaba el programa también porque escucho Urbana siempre sí. Y ya tenía ganas de contarle todos los años que hacía que lo escuchaba, qué sé claro. yo. Llego a la casa, me agarra pánico escénico, llegué, ¿qué? Lo peleé a León, no abrí la boca en los 20 minutos que estuve en la casa. ¡No! Me pagó y me fui. Pero se hubiese puesto recontento. No, amigos, y además él es lo más. Tenías que haberle dicho. Sí, lo rapaba Andy, mal. Se confundía. Me quería morir después. De los nervios lo rapaba Andy. No. Encima Andy recopado, ¿viste? Andy recopado. Me charlaba y yo... Un bobo, no quiero decir mala palabra, un bobo ahí, no me salió una palabra. Mira qué loco. Andy habrá dicho, este es un mala onda, y nada, no. nada. Así que, así, me quedé con la gana de saludarlo, decirle, no, bueno, mañana, de hecho, mañana un lo poco. Veo, mañana lo veo y le digo, Mariano, le mando tu saludo. Muy loco, pará, escúchame, ¿tenés peluquería que... infantil? ¿Dónde la tenés? Así nos vamos a cortar los pelos. Mirá, tengo en el Tortugas Open Mall, Peluquits, y en el Solar de la Abadía, en Belgrano. Muy bueno, hermoso, espectacular, amigo. Cielo. Yo tengo hermosos recuerdos de ir a cortarme el pelo cuando era chiquitito y que te den un chupetín. Claro. Pero el tema, viste, que te lo dan antes. Se te llena la boca de dulce pelo. Y después se te llena de pelo. Todo de pelo. Era un lindo recuerdo. Sí, abrazo, amigo. Nosotros damos chupetín, pero cuando ya se terminó el corte, pues sabemos qué pasa. Eso. Claro. Bueno. Para que un divino Mariano. Te queremos. Gracias, loco. Beso, Mariano. Solo los quiero, gracias. Un beso. No, mi amor. Muy bien, 4775-6688. Si alguien en algún momento tiene un laburo extraño, raro y quiere salir al aire, nos queda para la semana que viene. Obvio, lo curioso de tu laburo. Obvio. Muy bien. Amigos, en instantes vamos a estar regalando dos tickets para el programa de mañana que vamos a estar haciendo en el campo argentino de polo. Vamos a estar presentando, Renault va a estar presentando el Renault Boreal. Y vos vas a poder hablar con nosotros. 4775-6688. 4775-6688. En un rato te llevas los tickets. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Viví la pasión mundialista desde el primer momento. Aerolíneas Argentinas te lleva rumbo al Mundial. Volá directo a Miami desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán por $686. O directo a Kansas y Dallas desde Buenos Aires por $1,863. Comprá tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar y empezá a jugar este partido desde el despegue. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta menores de 18 años. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen, junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo. Disney on Ice,

En resumen, si te gusta la carne, los planes al aire libre es un planazo para arrancar el fin de semana distinto y disfrutar sin apuro. Claro que sí. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia OpenAR Link con Google integrado en más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad. Cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando a renault.com.ar. Los amamos, gracias Renault Argentina. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. 21:21. Vamos a cerrar los ojos. Vas a relajar los hombros. La mandíbula, amigos. La mandíbula. Si podés, agarrar tus manos, tus dos manos, una de cada vez de la cara, desde la oreja hasta abajo, hasta la carretilla. Que se caiga la boca. Que se caiga la boca. ¿Qué hace? Eso no es, así no era, güey. Así no era el 21-21. Hay que pedir un deseo. Pide tu deseo. Ay. Pero a YouTube no pueden entender. ¿Te relajaste un poquito? Que haya un país mejor, ¿viste? Sí. No va a pasar. No, sí, basta, ojalá que sí. No, sí, va a pasar. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pido un deseo porque se cumple. Amigos. Sí. Les venimos diciendo que se van otras dos entradas para venir con nosotros mañana al lanzamiento del Renault Boreal. A Olvídate de Todo. Y después de eso nos quedamos todos en familia a ver el show de Ricky Martin. Y para esto lo único que necesitas es contarnos esa historia de cuando soñaste en grande. Claro que sí. Cumplió. Como Renault Boreal, amigos. Empezamos a sacar gente. Atención, vamos a sacar tres historias. Después vamos a subir una historia en nuestro Instagram, @olvídatedetodo1043. Y ustedes van a poder votar. Exactamente. Okay. La primera historia de este segundo pack de entradas la tiene Sol. Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola. Hola, Sol. Hola, bonita. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Todo bien. ¿Cómo estás? Qué lindo hablar con ustedes. Muchas gracias. Placer todo nuestro. Bueno, escuchamos tu historia. Estamos buscando estas historias de cuando soñaste algo en grande. Bueno, mi sueño era tener mi propia familia. De chiquita, bueno, no viví con mi papá. Mi mamá se enfermó cuando yo tenía 16 años y falleció. Me separaron de mis hermanos. Me crió mi tía y mi abuela. Y yo siempre como que soñaba con tener mi familia, o sea, una familia cercana. Esperaba encontrar al príncipe azul con el que iba a formar una familia y no llegó. Y a los 40 tomé la decisión de adoptar. Y me anoté y llegó una princesa de 10 años. Y con ella empezamos el camino, que no es fácil. Y al tiempo, sus hermanos más grandes, ella tiene dos hermanos más grandes, por razones, bueno, judiciales, sí. Pudieron venir a vivir con nosotros. Así que ahora somos cuatro. Y no separaste a los hermanitos. Y están juntos. Algo que no pensaron que iba a pasar. Así que nada, muy feliz con mi familia. ¿Son chiquitos, chiquitas? ¿De 10? No, son 10. Dos grandes ya. Uy, qué bueno. 20, 22 y 24. Oh, sos un sol para ellos. Ay, literal. No sé si es que yo estoy sensible. Y ellos para mí. Es tremendo. Cuando ya tenía 10, ¿qué edades tenían sus hermanos? Se llevan 2 años. Se llevan 2 años. 10, 12, 14. No. Es que es tremendo. O sea, que tú desde chiquita hayas querido tener tu propia familia. Pero fíjate qué loco, ¿no? Porque la historia hubiese podido ser distinta y que hubieses concebido a tus hijos de otra manera. Pero yo siento que le diste a ellos una oportunidad que hubiese estado buena que te dieran a ti, ¿me entiendes? O sea, como que... Viniste a cerrar el ciclo. Claro. Claro, como que siento que es todavía, todavía más ancestral de lo que creemos tu historia. Sí. Es tremendo. Sol. Somos muy felices. Ay, hermosa historia. Me encanta, por me favor. Encanta, qué che, bello. ¿Te gusta Ricky? Sí, obvio, me encanta. Obvio. Me encanta Ricky, tengo un Renault y me encantaría estar con ustedes. ¡Oh! ¡Qué lindo! Bueno, mañana de las 19 horas vamos a estar ahí, vamos a ver ahora si ganás. Pedile a todo el Dale. Mundo, ahora cuando tenemos la story en Instagram, que te voten, que voten sí. la primera opción que va a ser la tuya, ¿ok? Dale, gracias. Un beso. Un beso, Solcito. Un besote. Oh, que nos adopte a nosotros no, también. Me pareció muy preciosa su historia. Una madraza. Ay, Dios mío, en la línea 2 tenemos a Evelina. Hola, Evelina, ¿cómo estás? Hola, Eve. ¡Hola! ¡Me quiero morir! ¡Ay, hola, no. mi vida! ¿Cómo así? Ay, no, no. Es que los amo. Nada, esto cuando empezaron a decir el tema de cuál era el sueño, sí. Dije, wow, yo tengo mi sueño histórico. Yo hoy tengo 45 años. Sí. Y mi historia de vida, soy muy flaca y muy alta. Mido unos 78 desde que tengo 15 años. Ah, mirá. Ok. Sí, sí, siempre muy alta y muy flaca. Y siempre fui patito feo, muy alta, mucha lola, tenía como mucho. Ok. Y entonces muy introvertida. Mi sueño era ser modelo y siempre veía Fashion TV en ese momento, que veía, no teníamos redes sociales, no había nada, y había televisión. Eran muy pocos canales los que teníamos y yo me pasaba horas enteras viendo Fashion TV porque mi sueño era ser modelo. Claro. Todo el mundo me decía, tenés una altura increíble, qué sé yo, sos muy flaca y qué esto. Y bueno, mi sueño era ese. Y siempre veía Fashion TV y bueno, después a los 17, 18, 19 más o menos, está el programa de Super M. Arranca Super M, el primero, 2002. Reality para buscar modelos. Ok. Pero, claro, mi sueño era ser modelo. Ah, a todo esto soy del interior, soy de Santa Fe. Ok. Y bueno, nada. O sea, aparece el reality y tú dijiste, ¿cómo hago? Claro, y era todo Buenos Aires. O sea, Dios atiende acá en Buenos Aires. Hoy vivo acá en Buenos Aires. Ay, mi vida. Y siempre se dijo, Dios atiende en Buenos Aires. Entonces todo estaba acá. Y yo veía todos los programas y veía todos los desfiles, desfilaba en casa, me ponía tacos y era sola, desfilaba en casa. Claro, de este programa salieron. De una punta a la otra. Del programa este salió Mary del Cerro, Paula Chávez, Sole Fandini, claro, Agustina Córdoba, Checho Bonelli, tipo todas las modelos del país salieron de estos programas, de estos realities. Es que y todos mis amigos que me conocían, cuando todos nos comimos el primer programa de Super M, me dicen, boluda, anotate. Ay, perdón, estoy en radio. Pasa nada. Anotate, que vos tenés la altura, tenés todas las capacidades, que esto, que lo otro. Y yo, súper tímida, siempre fui muy alta, muy introvertida. Bueno, la cuestión es que me anoté para el segundo, desde okay. Santa Fe, ¿no? El primero tuvo repercusión, pero el segundo fue como el boom. Se anotó todo el mundo, más de 10.000 chicas a nivel Argentina, porque hicieron recorrida con todo el mundo. Ok. Por toda Argentina. Me anoté, yo era la 10.000, la 1.073. Mirá. Tengo el papelito del claro. casting. El papel, sí, exacto. Y bueno, y me anoté, tuve que viajar a Rosario. Tomé un colectivo para irme a Rosario, me esperó una amiga y me ayudó a hacer el casting. A todo esto lo hice de casetana porque como era tan introvertida, dije, no voy a quedar. Ah. Y bueno, me tomé el colectivo y empecé a pasar etapas. Después de ahí me fui a Córdoba y de Córdoba y fui pasando etapas. Ahí fue Piñeiro en Córdoba y después pasé a la etapa Buenos Aires. Y, ahí, de Buenos Aires, ahí la conocí a Paula Chávez, estuve con Chechu Bonelli, Luli Fernández y llegué a las 10. ¡No! ¡Buenísimo! En el segundo se vinieron las chicas de Chile, que también se hizo una campaña con Chile. Claro. Y bueno, y fuimos quedando, y llegué hasta las 10, que terminamos en etapa agencia. Y bueno, de ahí a desfilar con, Dolores Trull, Pampita. Con todas, claro. Con la primera línea de modelo de Argentina. Me encantó. Una locura. O sea, cumplí el sueño. Mi sueño siempre fue ser modelo, subirme a una pasarela. Y lo lograste. Y por insistir y soñar en grande, Fue maravilloso y logré eso de cumplir. Hermoso, bebé. Me te encanta. Queremos. La Evelina, no, nuestra. Yo, claro, cuando ella escuché, es. Cuando escuché esto de la historia, ¿cuál es tu sueño? Dice, ¡ay, fue mi sueño! ¡Ay, es te quiero! Hoy tengo 45 años, estoy en otro mundo. Pero bueno, una locura. Cuando uno persevera, insiste, claro. Creo que se puede lograr. Se puede, así mi cielo. Entonces, Evelina, nuestra supermodelo, sí. En un ratito va a estar en la encuesta de Instagram. Super le vas a decir a. Super M2003. Sí. ¿Te acuerdas que sonaba esta cortina todo el tiempo? ¡Ay, la cortina, me muero! ¡Chao! Era el programa. Se hizo re famosa esta canción, gracias a este programa. Me encanta. Y al día de hoy, chicos, la escucho ese tema y se me eriza la piel. Claro. Es increíble. Bueno, escuchamos, Ebe. Yo creo que todas las Super M escuchamos este tema y se nos eriza la piel. Te mandamos el beso más grande del planeta. Te queremos, mi amor. En un ratito, en nuestra cuenta de Instagram, manda a tu familia, a tus amigos a @olvidatedetodo1043. En un ratito vamos a poner la encuesta para que voten. Okay. ¿Qué te pasó? Bueno, atención, pasó Sol, adoptó tres chicos. Evelina, modelo semifinales de Super M, espectacular. Y ahora tenemos en la línea 3 a Noé. Hola, Noé, bienvenida. Hola, Noé. Hola, ¿qué tal, chicos? No saben lo contenta que estoy por comunicarme. Hola, mi vida. Bienvenida, gracias por estar ahí. Bueno, estamos buscando historias para de ustedes. Cuando la gente sueña en grande, cuando vos soñaste en grande, ¿qué te pasó? Yo soñé desde muy chiquita viajar a la luna y se me cumplió. ¿Cómo? ¿Vieron la expedición del Artemis 2 que salió hace poco? Sí. Bueno, mi nombre dio vuelta a la luna. Tengo un amigo que trabaja en la industria aeroespacial y un día me sorprendió, me mandó un boarding pass y me dice, tu nombre va a dar vuelta a la luna en el Artemis 2. ¡No! En la cabina. ¡Es buenísimo esto! ¡Me está jodiendo! Es real, tengo el pasaje. ¡No lo puedo creer! Con cuerda y todo. Sí. Además de los cuatro Ahí lo acabo de mandar. No, chicos, es espectacular. Esto es espectacular. A ver, déjalo ahí que lo voy a escanear. No, es mortal. Dentro de ese muñequito, que es un peluche que viajó en la cabina, que tenía muchas funciones, porque además a los astronautas, cuando perdía la gravedad en la nave, cuando entraba, salía de la órbita y perdía la gravedad, empezaba a flotar, entonces ahí eso les avisaba a los astronautas que estaban ya en condiciones de flotabilidad. ¡No, buenísimo! Y ahí adentro está la memoria con todas las personas que viajamos y dimos la vuelta a la luna. ¡No! Ahí está mi papá. ¡No! Soné en grande, se te cumplió. Chicos, se me cumplió. Son muy buenas las historias, chicos. Es muy difícil esto. Son buenísimas. No, genial. ¿Y quién es tu amigo? Se llama Fer. Le mandamos un beso a Fer, que nos lleva a dar una vuelta en el Artemis. La próxima que vaya, olvídate de todo. Muy bien. Che, muy buena historia, Noé. Te mandamos el beso más grande del planeta. Vas a participar ahorita en nuestro canal de... nuestro cuenta de Instagram, perdón. Perfecto, un beso gigante. Beso, bonita. Bueno, repasamos las historias y te volvemos a contar por si recién te sumás. Lo venimos contando de las 7 de la tarde. Mañana este programa, olvídate de todo, tiene una misión, ya que estamos hablando de la misión espacial. Tenemos una misión especial, que es ir al campo argentino de polo, porque mañana Renault Argentina presenta el Boreal, una SUV increíble, muy, pero muy linda. Mañana te vamos a contar todo sobre el nuevo todos auto. Todos los detalles. Nos vamos a meter en el baúl otra vez. Otra vez, como siempre, cada vez que hacemos una lanzamiento transmisión de Renault. Claro. Bueno, y además Renault, que son unos genios, dijeron, che, pará, inviten gente a que vengan a ver el programa cuando ustedes lo están haciendo, claro, ahí en el campo argentino de polo. ¿Y después? Que se venga gente. Y después, pará, ya que están acá, que vengan a ver el recital de Ricky Martin. Obvio, pero ¿cómo no? Así que, nada, estuvimos regalando un montón de entradas. ¿Cómo las regalamos ahora? En nuestro Instagram, @olvidatedetodo1043, te metes y votás. Primer caso, Sol, la chica que adoptó a estos tres nenes, a estos tres hermanitos. Claro. Después, Evelina. Evelina. Ella su sueño era ser supermodelo y se anotó en este reality que se llamaba Super M 2003. Super M 2003. Muy y Noé, que viajó en el Artemis 2. Claro, su nombre viajó en el peluchito que flotaba alrededor de los astronautas. Así que vayan ya mismo a @olvidatedetodo1043, que en breve subimos la encuesta para que ustedes sean quienes decidan. Olvídate de todo. Exacto. Ya que estás, seguinos, @olvidatedetodo1043, seguinos. Y además te enterás todo lo que va a estar pasando mañana en el programa, etcétera, etcétera. Ya está la encuesta. A votar, amigos, ¿eh? Vaya a votar nomás. A votar. En instante nada más. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Olvídate de todo. Más canciones. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Noche, 39 minutos, estás escuchando Urbana Play 104-3-4-7-7-5-6-6-8-8. No lo vamos a estar jugando, amigos, pero ahora tenemos a nuestros amigos de Fare Pinza y Bermú en Paraguay, 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, trigo, arroz y maíz, además de prefermentos viga y masa madre, más fermentación lenta en cámara de frío. Todo esto más otros procesos y materia prima de excelente calidad terminan el resultado de una masa súper aireada, hiper digerible y liviana, con unos toppings increíbles. Así que haz tus reservas y tus pedidos a través del 11-70-97-3882. Yo acá increíble. Tengo las que vienen así por... ¡Ay, Dios mío! Yo tengo la de papa hoy acá. ¡Ay, es muy difícil. Ay, esto, chico! ¡Mundo difícil! Es muy, muy difícil. Tenemos la de margarita, la de patate, mozzarella, papas crocantes, tomillo, porcheta y alioli. Las teglias, que son las porciones, chipola, un abrazo a Ariel, nuestro compañero que se llama Ariel Chipola. Tenemos mozzarella, cebollas asadas, tomillo, parmesano, gorgonzola, chimichurri, la de mortadela, jamón y morrones, salchicha seca. Pancita y próbola y la andina. ¡Qué rico! Todas divinas. Así que vayan a hacer sus pedidos en Farepinza. Vos tenés esa caja, la que tiene una de cada una, las teglias. Aquí estoy. Sí, tenés. Está bueno tener una de cada una. Porque conformás a todo el mundo. ¿Una gana de dar un mordisco a esto? Bueno, podríamos poner una canción, ¿no? ¿Podría darle un mordisquito? No, claro, vamos a hacer una pizza. Bueno, en instantes se viene el show. ¡Bingo! ¡Aquí! Le voy a dar un mordisquito a esto. Alguien que se haya comido una pizza estando al aire fui yo, ¿eh? Yo, ok, listo. No. Ya venimos, ya vamos a jugar. Yo vengo aquí, pero un mordisquito y no vamos. Llámanos 4775-6688. En instantes jugamos y vos podés ganar. Ya venimos, Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 4 al 30 del 4 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. El lubricante americano Valvoline. En modo barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. Un buen día. Un buen abrazo. Un buen amigo. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Felpita, buenos para vos. La batería es Williard, mi batería es Williard. Urbana Play 104.3. Camino. FM.com. Soy un hombre que espera el alba. Somos la radio que ves. ¡Chica! ¡Puta que te parió! ¡No, no, no! ¿Sabés qué? Pará, escuchame una cosa. Una cosa es que no venga a apurar Joaquín, que es nuestro productor general, ejecutivo, Walter Rojas. Y de repente, chicos, me está apurando el director de cámaras. Bueno, es el director de televisión de este programa, ¿eh? ¿Qué? Es el director de televisión de este programa. Pero no tiene injerencia. Ah, mira, me sacan de foco. Igual, amigo. A mí hazme cariñitos porque yo te defiendo, así no. Que ajá. Ay, bueno. Pero a nivel imagen estoy diciendo. Muy bien. Igual yo estoy para estar desenfocado, así que me haces un favor, papito. Bueno, acá estamos, amigos. Ah, no les conté. ¿Qué te pasa? Me compré dos handys, no sé por qué le quería contar. Me compré dos handys el otro día. Ay, lo ¿querés que hablemos por handy? Sí. Hablemos por handy. Me compré dos handys, es espectacular, amigos. Me compré dos handys, para, te voy a hablar. ¿Qué haces, un nene? Ponelo a la... ¿Qué hago? Para. El botón acá de la izquierda, no tiene nada que ver con el programa. No, ya te lo prendí, creo. ¿Ya lo prendiste? Sí, el de la derecha. Y apreté el botón de la izquierda. A ver, habla. Hola, Diego. A ver. No sé cómo hacerlo. No, alejate el micrófono. ¿Qué tengo que hacer? Habla por el handy. Hola, ¿qué tal? No, estás apretando cualquier cosa. Si yo aprieto aquí, ¿me escuchas? A ver, apretá vos. No tengo apretado. No sé cómo usar dos handy. Tremendo este momento. ¿Sabes cómo va a ser, Re? Tiene... exacto. ¿Cuál es tu canal? Estoy en el... El 1. No, ¿y la policía? ¿Y si viene la policía? Bueno, yo me lo compré para escuchar gente. Yo siempre escucho en la radio. Ah, pensé que era alguien que estaba... Pensé que era Handy. Hola. En la tele. Hola. ¿Qué haces, Anel Castro? Pero ¿cómo lo haces? Y aprieto el botón acá de la izquierda. ¿Quién es ese? Estás en el mismo canal que el control, Diego. ¿Te puedes cambiar, por favor? Pido disculpas. Bueno, te lo compramos en acá. Bueno, nada que ver. Bueno, atención, amigos. Se viene Yo Vengo Aquí y vamos a jugar. ¿Ok? Sí, ¿qué estamos obvio. Buscando? Tenemos dos. Es un bingo, amigo. Como un bingo de barrio. ¿Qué? Ay, te quedaste en silencio. Te ves como un bingo de barrio. Cada uno tiene un cartón. Sí, cada uno tiene un cartón de situaciones. ¿Qué pasa? Yo te voy a decir, por ejemplo, alguien que se haya dado el dedo chiquito contra la mesita de luz en estos últimos 7 días. Y si te pasó a ti, los tienes que llamar. Pero ¿qué pasa? Te tiene que haber pasado sí o sí en la última semana. Si no, no vale. Claro, ¿sí? Son situaciones que te tienen que haber pasado en los últimos 7 días. Ani va a decir un par, yo voy a decir un par. A vos, si te pasó alguna de las dos, nos llamás. Y vamos a ver quién de los dos gana. Tenemos que llegar a 4. Así de sencillo, ¿okay? Así que voy a empezar. Empezá. Alguien que esta semana sintió vergüenza, así de simple. Ay, no, re fácil. Así de simple, ¿te moriste de vergüenza por algo? Llámame, 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que esta semana haya sentido envidia. Este es más fácil que sentir vergüenza. Oh, ese es tremendo. Si sentiste envidia, te dio envidia a alguien o algo, 4775-6688. 4775-6688, llámanos ya. Ya, ahora yo estoy buscando a alguien que haya sentido vergüenza esta semana. Un punto para mí, obvio. 4775-6688, llame ya. 4775-6688. ¿Sentiste envidia esta semana? Llámalo. Lo único que tenés que decir, hola Diego, yo sentí envidia. Y nada más, eso. Lo que pasa es que yo siento que el punto va a ser para mí porque nadie va a blanquear que sintió envidia. Ay, en cambio, vergüenza sí. Pero si ¿Que te dio vergüenza algo? Sí, te puede haber dado vergüenza algo, por ejemplo. Pero vas a tener que llamar y decir, ¿qué te dio vergüenza? Estabas en el ascensor de tu edificio, se subió un vecino, estabas con tu bebé recién nacido y se tiró un pedito. Oh. Pedito de bebé. No, te lo tiraste vos y le echaste de golpe al bebé, que no. Para eso uno tiene que tener hijos. Para eso se me cagó el nene. Ay, se Dios me cagó mío. El nene. No. 4775. Los padres, todos los padres hacen eso. ¿Sentiste vergüenza esta semana? Llámame, por favor. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya sentido envidia en los últimos 7 días. Alguien que haya sentido vergüenza en los últimos 7 días. Suena el teléfono. Suena el teléfono y está Jessica en línea. Hola, Jessica. Hola, Jessica. Hola, chicos. Qué alegría hablar con ustedes. Ay, es para nosotros, mi amor. sí, sentí mucha vergüenza esta semana. Claro que pasó. Sí. Yo trabajo ahí en Retiro. Me fue a buscar a mi pareja. Sí. Madre. Pero resulta que mi pareja todavía no había llegado con el auto. Y yo estaba con la manija del lado del acompañante, del lado de afuera, tratando de abrir el de adentro. Cuando me acerco al vidrio por la persona, no era mi pareja. ¡Era otro auto! ¡Casi te subiste otro auto! No. ¿Cuándo te pasó esto? Esto me pasó el día viernes. ¡Hermoso, mi vida, hermoso! ¡Punto para mí! Bueno, Jessy, mi amor, gracias. La he vivido, así que no estás sola. Bueno, bueno, mi vida. Un beso. Un besito. Chao, punto amor. Para Ani, qué bronca la punto puta. Punto para mí. Bueno, a ver si puedo ganar el que viene yo, chicos, me pueden llamar a mí. Atención, yo estoy buscando a alguien que averiguó por un blanqueamiento dental. ¿Eh? Ay, leí mal. Alguien que averiguó por un blanqueamiento dental. Ay, chicos, yo estoy buscando a alguien que averiguó por un implante de pelo. ¿Te estás quedando pelado? Alguien que haya averiguado por implante de pelo. O alguien que averiguó por un blanqueamiento dental. 4775-6688. ¿Viste que hay un vuelo de Turkish Airlines que ahí ve lo que le están poniendo pelo, el injerto? Sí. Y ese ruido injerto, mirá. Ahí está. Tremendo. En lo de Turkish Airlines, un chabón filmó desde atrás con el celular. Van todos pelados. ¿Sí? Vuelven todos vendados. ¿Ah, sí? Tremendo. Claro, parece que sale muy barato. El otro día estuve averiguando, parece que sale lo mismo acá en Argentina. No hay que irse hasta allá. No, claro. Tremendo. Aquí averiguaste tú esta semana y nos vas a contar más o menos cuánto cuesta lo del implante del pelo. Además de darme el punto, vas a hacer servicio a la comunidad. 4775-6688. Llamame a mí, decime que averiguaste por un blanqueamiento dental. Dale que necesito un punto, por favor. Estoy cansado de rogar. Suena el teléfono, está Martina y no es Tini, esto es el. Hola Martina. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces, Martina? Hola chicos, ¿todo bien? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo bien. Me alegra. ¿Por qué averiguaste? Averigüé por un blanqueamiento dental. ¡Sí! Gracias, Martina. ¿Qué quieres conmigo? ¿Pero por qué? ¿Para vos, para alguien más? No, porque la prepaga que contraté, que no vamos a decir cuál es, tenía como en el plan, como novo, para supongo que para traer, como incluido el blanqueamiento dental, y dije, bueno, a ver qué onda, qué sé yo, y lo hice. ¿Y cómo quedaron los TDN, las teclas? ¿Cómo están eso? La verdad es que no cambió mucho, porque es uno que es como más tranqui, porque si te haces como el fuerte, medio que te arruina el esmalte. Sí. Claro. Como dije, bueno, lo hago, la verdad no cambió ¿es mucho. ¿Es el que te pones el mordillo en tu casa y le pones las gotitas ahí con las jeringuitas? No, ni siquiera. Es en consultorio, te ponen así como un toque de luz azul y ya. Ah, mirá. Ay, mirá. Mi vida. Tremendo. Bueno, habrá que ir de nuevo o darse baja en la obra social y te volvés a anotar y lo volvés que a... Que te den uno más. Que te den uno más. Te mandamos un beso. Gracias por este punto, Martu. Beso, chao. Chao, mi amor, besitos. Una a una jugando al yo, bingo aquí. Alero, alero. Vamos con el que viene. Dale, yo estoy buscando a alguien que tuvo que esconder algo para que no lo vean. ¿Escondiste algo? En tu casa, en la oficina. Pará, Walter, ¿cómo? Si yo todavía no dije el mío, boludo. Alguien que tuvo que ayudar a un desconocido en la calle. ¿Vos tuviste que ayudar a un desconocido en la calle? Ay, yo ayudé a una señora el otro día, pero no puedo llamar. ¿Tienes los juguetitos esos que tienes en tu cuarto y los escondiste porque vino tu suegra? No, yo estoy buscando a alguien que tuvo que ayudar a un desconocido en la calle, porque si no tu suegra te lo pide. Sí. Tremendo, la veloz, señor. 4775-6688. Conchale, ¿tuviste que esconder un mensaje que te mandaron? Me encanta la cortina. Ponela de nuevo. ¡Bienvenidos al show! ¡Bingo, aquí! Me encanta, es espectacular. Vamos, abuelito. Yo estoy buscando a alguien que tuvo que ayudar a un desconocido en la calle. Llámanos. Estoy buscando a alguien que tuvo que esconder algo para que no lo vean. Estamos 1-1. El punto, ¿para quién será? ¿Para Anaís Castro? Para mí, el punto es para mí. ¿O será para mí? El punto es para mí. Menos mal que no juega Walter, sino también ganaría Walter en este. ¡No se va! ¡Hola, Seba! ¡Llega! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien y tú? Bastante bien. Lo que voy a contar es bastante picante, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué pasó? A ver. Pero no quiero que ninguno de los dos ilusione con lo que voy a contar. A ver. ¿Por qué nos deberíamos contar, ilusionar? Es un producto muy atractivo. A ver. Ah, a ver. Vos dijiste justo a ver primero. Qué misterioso, alguien. Alguien que vino a casa trajo un juguete. Estos juguetes que se pueden poner adelante de una mujer. Ok. ¿Vos seguís contando? ¿Sí? Sí, obvio. No voy a contar cómo era, porque si cuento cómo era, era una cosa espectacular. Era grande, era hermoso. Y lo guardé. Ok. Lo tenía que esconder. ¿Lo escondiste? Claro, lo escondí para que mi ex no lo vea. ¡El punto es para mí! Claro. ¡El punto es para mí! ¡Para! Sí, eso lo pasó el fin de semana. Porque él también ayudó a alguien. Diego, vos preguntás lo que quieras y yo te puedo contar la posta de todo. ¿Cómo? ¿Llevaba pilas o se cargaba por USB? Pilas. Llevaba muchas pilas. ¿Pero qué pila? ¿Triple A, doble A, una D que la gorda? ¿Cuál? Es que la perdí. Lo que era gordo era el aparato. No solo era gordo, sino que era lo que yo vi muy bueno. Punto para mí. Es que la persona... No, quien, la parte interesante es que ella, la que lo me lo dejó en mi casa, en algún momento me lo pidió. Y yo nunca lo encontré. O sea, lo escondí también. Estaba también... Se lo escondió en el orto. Perdón, perdón, me fui al carajo. Perdón, chao, Seba. Me fui al carajo, perdón. Pero bueno, son casi las 10 de la noche y ya los chicos están durmiendo. 2-1 a mi favor, no te la viste venir, claro que no. Dios mío. Ajá. Diego. ¿Alguien qué, amigo? No, me estoy anotando los puntos, pero era para vos. Anaí 2, Diego 1. Exacto. ¿Qué estamos buscando? Si acierto ahora? El siguiente gano. A ver. ¿Okay? Ay, no. Dale, puedes decir tuyo. Yo estoy buscando a alguien. Llámenme. Llámenme. ¡Llámenme! ¡Ay, dale, pues! Estoy buscando a alguien que tuvo que cuidar hijos ajenos y fue un caos. Si tuviste que cuidar pibes, babysitter, estos días, ¿tuviste que cuidar los pibes de alguien? Alguien que fue a un cumpleaños sin conocer al cumpleañero. Yo estoy buscando a alguien que fue a un cumpleaños sin conocer al cumpleañero. Es súper fácil. Ay, te invitaron y le hiciste la dos a alguien. Le hiciste la dos a alguien. Es muy fácil. 4775-6688. Fuiste un cumple sin conocer al cumpleañero. Si acierto esta, ganamos. Yo estoy buscando a alguien que haya tenido que cuidar hijos ajenos en los últimos 7 días. ¿Me pueden llamar? Llámeme que quiero por lo menos empatar. ¿A quién llamás? ¿Con el handy? pero solo se hace ruido. No puedo hacer otra cosa. ¿El control en qué canal está? ¿Sabemos? Hola. Y no sé si alguien me está escuchando. ¿En qué canal está el control? ¿En malísimo. El 1? Ah, pero no es la misma señal, capaz. A ver, 4775-6688. Alguien que tuvo que cuidar a los hijos ajenos y fue un caos. Hola. ¿Ves? Yo no puedo hablar porque hola, yo... Hola. Tenés que apretar el botón de la izquierda. Estoy apretando el botón de la izquierda. ¿Es este? No, el de arriba, Daniela. Ah. Ese. Ahora sí. Sí. Ahora sí puedes escucharme. Oh. Soy tu padre. Soy tu padre. Tiene linterna este. Es una cosa que no se puede creer. 4775-6688. Hola, Eleo. Hola, ¿cómo va? Muy ¿cómo bien, andan? ¿Y tú? Bien, todo en orden, todo bárbaro. ¿Y qué hiciste? Sí, Anaí, soy la campeona. Sí, mi amor. Fui un cumpleaños donde no conocía a nadie. ¡Dale! ¿Cuándo fuiste? Antes de ayer. Sí. Sí, mi amor, claro que sí. Lo lamento. Escúchame, sí, ¿te divertiste, Elio? No, para nada, no conocí a nadie. Para nada, mi amor. Aburridísimo. No, tremendo, te queremos. Aburridísimo. Vos lo querés, sí. Yo no lo quiero. Te quiero, y me Elio. Fui antes, me comí unos sanguchitos de ti. Chao, cuando me sentí lleno, puse una excusa y me fui. No, espectacular, me parece fantástico, mi amor. Te mandamos un beso inmenso, me acabas de dar la victoria. Muy bien, reina. Beso, mi vida. Lo siento. ¿Qué sueño cumpliste? Sol logró tener su familia, adoptó 3 hijos, Evelina llegó a la semifinal de Super M y Mika, su nombre, dio vuelta a la luna en la Artemis 2. Ay, ¿quién será? ¿Quién será la ganadora de las últimas 2 entradas para venir con nosotros al lanzamiento de Renault Boreal más concierto de Ricky Martin? Uy, dicen, tremendo, ¿eh? ¿Nos dicen? Lo tengo acá. ¿Lo tenés ahí? Lo tengo acá. Chicos... Tremendo, porque la persona que ganó, ganó con el 74% de los votos y la voy a decir de una porque me parece fantástico. La ganadora es... ¡Sol! ¡Sol! ¡Claro que sí! ¡Solcito, mirá! ¡Muy bien! Ahí está, y lo ponen en pantalla, me encanta. Espectacular. 74% de los votos, mirá la cara, hermosa la cara con la que me sacaron la captura de pantalla. ¡Saliste hermosa! Un beso a Agustina Duque. Un beso también para Sol, que se ganó las entradas merecidísimas. Era mi historia favorita, así que me pone contenta. Mañana, a partir de las 19 horas, va a estar con nosotros en el lanzamiento de Renault Boreal en Olvídate de Todo. Y después de eso, nos quedamos todos juntos a ver a Rickman. Impresionante, amigos. Mañana, programa especial del Campo Argentino de Polo. Así que bánquenos. Va a estar muy, pero muy divertido. Y nada, nosotros siempre nos ponemos medio nerviosos cuando salimos de la radio. No se pongan nerviosos. Pero nos ponemos nerviosos. No pasa nada. Le hago café de especialidad. No se tiene que poner nervioso, pero se ponen nerviosos. Estoy hablando, papito. Helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás ¿dónde? En Volta, el helado argentino. Claro que sí, en la producción de este programa Joaquín Villanustre junto a Sofi Verón, porque mal estaba vacaciones, le mandamos un beso. Bienvenida, Sofi, mi amor, de nuevo. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Control central, el Tano, Switcher Master, Fede Totem. En la iluminación estuvo Fede Agostino, en el graf estuvo Agustín García, en la robótica estuvo Mágico Mareca y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Creo que me olvidé de alguien hoy. ¿Sí? Nuestro director, pero bueno. No, no te... En la dirección, Juan Macosta. Ay, ella lo saluda. Bueno, amigos. Buenas noches, Diego Poggi. ¿Qué dice, Juanma? ¿Qué dice? Pelotudo. Sordo. ¿Qué dice? Zorro. Es mi segundo nombre. Muchas gracias. Tu mejor amiga de la noche, Anaí Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chao, mi amor. Hasta mañana. Lo queremos. Tuki. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify.